peregrinos de la noche, os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí, son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbos desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterios. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! Doce y un minuto de la madrugada, comienzo este programa esta noche con una palabra. Gracias. Gracias a cada uno de vosotros que desde la escucha mágica y remota al otro lado de la radio nos habéis hecho emocionar y de qué forma, con vuestro cariño y vuestra masiva participación en la primera semana de la sexta temporada de La Otra Mirada. Y esto es, para los que hacemos radio, y me pongo la mano en el pecho al decirlo, el mayor premio de todos. Con vuestro permiso, quiero dedicar en esta triste noche este programa a la memoria de las tres jóvenes que han perdido la vida de forma rotundamente absurda e inconcebible en la conocida fiesta madrileña y enviar desde aquí, ahora mismo desde este estudio, nuestro cariño y apoyo a las personas que aún siguen hospitalizadas y, como no, también nuestro abrazo a sus familiares. El drama sigue siendo, por desgracia, la portada y crónica de este mundo. Esta noche está todo preparado en este estudio para comenzar una noche de radio de altura en la que van a ser, y muchos, los asuntos que vamos a analizar y vamos a intentar llegar en profundidad. Pero hoy, como buenos hombres y mujeres de la mar, os pido un primer ejercicio que ahora mismo os imaginéis y visualicéis la quietud y el silencio del mismo fondo de los océanos. Quiero preguntaros si nos podemos imaginar cuántos buques y galeones guardan ahora mismo recelosamente sus tesoros bajo las aguas. Y es que no es la primera vez que los informativos vemos cómo salta la polémica al ver cómo se extraen del fondo del gran océano miles de monedas y piezas de oro, entre otros muchos objetos de un valor incalculable. Ese es un asunto lleno de intereses en el que el propio Estado español ha decidido custodiar mediante un mapa de hundimientos y el seguimiento de estos tesoros mediante una complicada red de satélites. Estamos frente a una nueva historia donde el poder y el trasfondo de intereses es el ajedrez donde se plantea este siniestro juego con el que abrimos esta noche este programa. Voces de una crónica naval que esta noche suena así. España es consciente del valor de estos tesoros y precisamente en los años de mayor recesión económica ha creado mapas arqueológicos y un inventario de sus fragatas naufragadas en todo el mundo. Y no solo eso, también ha desarrollado un sistema para vigilar sus yacimientos marinos mediante satélite. Sin embargo, entre todos estos planes no entra llegar a un acuerdo con empresas como Odyssey. El Estado está en crisis, pero ha optado por conservar su patrimonio sumergido e intacto. Eso sí, vigilado a golpe de talonario, el talonario de todos los españoles. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? ¿Embarcas? Bueno, pues amigos, así comenzamos esta noche, una noche donde zarpamos con una singladura muy especial. Yo no dudo al decir que parte de nuestra historia está escrito bajo las aguas frías del océano Atlántico. Toda nuestra geografía, nuestras costas, se asoman y se abalconan directamente a una historia. Una historia bordada y una historia escrita por hombres y buques que hicieron sin duda historia. Esta noche tengo que recibir a bordo del galeón de La Otra Mirada a uno de los grandes, sin duda alguna, de la comunicación española, un insigne caballero de las ondas. Don Carlos Canales, buenas noches y bienvenido, amigo. Hola, buenas noches. Bueno, pues Carlos, lo primero decirte, de verdad que para nosotros es un auténtico lujo recibirte a bordo de este galeón, siendo quien eres y siendo uno de los hombres que más entiende en la materia que esta noche nos vamos a intentar abordar. Eres autor de libros de referencia, tales como Las reglas del viento o Naves mancas. Carlos, ¿cuánta historia hay subyacente bajo las aguas de los mares que nos rodean? Bueno, primero muchas gracias por los elogios, porque creo que no es para tanto, sinceramente. Pero bueno, se agradece. Lo has dicho muy bien al principio, sí, una gran parte de la historia de España y de lo que hemos sido como nación desde hace, ya iba a decir como pueblo incluso, desde hace centenares o miles de años, está debajo del mar. Y está debajo del mar porque desde tiempo inmemorial las vías marítimas han sido una gran vía de comunicación, era una forma rápida y cómoda de transportar personas, mercancías, riquezas de un lado a otro. Sin duda alguna. Mira, Carlos, esta noche vamos a hacer una extraña mezcolanza, ¿no? Un presente muy mordiente, muy triste, muy gris, con un pasado que también nos sigue sorprendiendo. Para ello, antes de nada, te voy a invitar a que escuches el siguiente audio. Tras una compañía estadounidense ha encontrado varias antiguas naves españolas naufragadas con tesoros valorados de unos 500 millones de dólares. Sin embargo, el gobierno norteamericano se niega a devolver este hallazgo que ayudaría a resolver la difícil situación económica del país ibérico. ¿Quién no ha fantaseado alguna vez con encontrar un tesoro? Por oportunidades no será, porque se calcula que hay más de 3 millones de botines en el mar. Y aunque localizarlos sea como buscar una aguja en un pajar, hay empresas que han conseguido hacer de esta actividad un negocio. La estadounidense Odyssey es una de ellas. Entre sus hazañas destacadas está el rescate de la que se cree que es la fragata española Nuestra Señora de las Mercedes. El valor del oro, la plata y las joyas que había en su interior se estima en unos 500 millones de dólares, una cantidad que estos cazadores de tesoros consideran que podría ayudar a las arcas de España, azotadas por la severa crisis económica que atraviesa el país. Comenta este audio en Twitter, hashtag La Otra Mirada. Y mira por dónde tejemos dos palabras, ¿no? Historia con crisis, con la que nos rodea. Oye, Carlos, es un disparate buscar la parte de la solución en esas riquezas que olvidamos un día en los mares. Pues sí, lo digo claramente, sí. Además, como una anécdota, sabes que pasó parte del año en Estados Unidos, Odyssey son mis vecinos, así que los conozco bastante bien. Te lo cuento porque, verás, en realidad Odyssey ha perdido los juicios, de manera que el gobierno americano no tiene nada que decir aquí. Esto era un tema privado entre una empresa privada que había encontrado el tesoro de un galeón español, bueno, de un galeón no, realmente de una fragata relativamente moderna, es de principios del siglo XIX, que traía caudales y familias de militares desde América hasta España, que fue atacada por los ingleses sin previa declaración de guerra, y cuyo zona de más o menos se sabía dónde estaba y localizaron. El gobierno español desde hace tiempo sostiene legalmente, y lo sostienen los tribunales con mucha firmeza, que los tesoros de los buques abanderados con pabellón español o de los reinos que hoy constituyen España pertenecen a nuestra nación. En tanto que los buscadores de tesoros consideran que los pecios en mar abierto, en aguas libres, que no corresponden a aguas territoriales de ninguna nación soberana, constituyen un tesoro abierto a cualquier buscador del mundo que pueda encontrarlo y sacarlo. Este sería el escenario del pleito legal. Sabes que soy abogado y es un tema que desde siempre me ha interesado mucho. La cuestión es que Odyssey ha perdido todos los pleitos que el gobierno español ha ido ejerciendo contra ellos, hasta el extremo que la mayor parte del tesoro ha sido devuelto. Es decir, otra cosa es porque yo entiendo que no es tan fácil que se pueda utilizar para solventar ninguna crisis, entre otras cosas porque no me imagino al gobierno español poniéndose a fundir los tesoros de los barcos españoles para convertirlos en lingotes y comerciar con ellos como si fueran el tesoro del Banco España. Eso por un lado. Segundo, eso es precisamente lo que sostienen los buscadores de tesoros. Así que lo que dicen es que realmente el estado en el que están ahora mismo los pies en el mar no les sirve para bien a nadie, es decir, no tiene ninguna utilidad. Desde el punto de vista de lo que es la riqueza material y práctica, es cierto, es decir, si España se hiciera con todo el oro que tiene en barcos antiguos suyos hundido en el fondo del mar, bueno, vaya que salimos de la crisis, nos convertimos en una nación más rica del mundo de golpe, es decir, porque es realmente una auténtica barbaridad. La cantidad de oro que existe en el mundo no creas que es tanta, la que se ha comercializado tampoco. Y aunque es verdad, y eso es cierto también, que hay mucha leyenda sobre la cantidad de oro que perdió España en el mar, sí que es verdad que se perdió muchísimo más por naufragios, pero vamos, infinitamente más, que por depredaciones de piratas o de corsarios enemigos. Bueno, la verdad es que el tema del Odisei, no sé si lo recordarás, lo tocamos a la Rosa de los Vientos alguna vez, pero es un tema que a mí me parece fascinante, porque es un debate que está abierto en el cual, y es curioso y lo digo con toda sinceridad, yo no estoy de acuerdo ni con los buscadores de tesoros ni con el gobierno español. Entonces, ¿dónde poner un poco, dónde poner nunca mejor dicho la pica en Flandes, Carlos? Es que es extremadamente difícil, o sea, cuando te digo que no estoy de acuerdo con ninguno de los dos es porque, de verdad, de un punto de vista sincero, creo que ambos tienen razón. Voy a intentar explicarlo. El gobierno español no hace absolutamente nada por encontrar tesoros en el fondo del mar. O sea, lo que hace es ridículo, porque lo poco que hace no tenemos dinero y ahora menos. Y lo que hemos encontrado es realmente insignificante. Y sin embargo sabemos que hay cosas absolutamente valiosas, no solamente desde el punto de vista material, sino incluso desde el punto de vista simbólico del interés arqueológico. Por ejemplo, el sarcófago de uno de los constructores, de unos faraones, de una de las tres grandes pirámides de Egipto, está en España, en una costa hundida, ¿sabe dónde? Y sin embargo nadie entra a buscarlo. Entonces, estas cuestiones hacen que los buscadores privados, principalmente norteamericanos, porque la mayor parte lo son, digan, bueno, como el gobierno español y nadie en España hace nada, porque ni quieren, ni pueden, ni valen para ello, ¿por qué no nos dejan a nosotros hacerlo y sacarlo? ¿Qué responde España en contra? Es decir, no, es que ustedes lo hacen de una manera absolutamente salvaje, no tienen ninguna consideración por las riquezas de lo que hay dentro y solo buscan lo que es la ambición material, lo que es la búsqueda de los objetos valiosos. Y para ello les importa un bledo destruir el pecio, hacer polvo todo el... Es decir, lo que España considera es que ellos no van a poner ningún cuidado en el valor arqueológico o el valor histórico de lo que se va a buscar, y sin embargo, los buscadores dicen que es que el gobierno español en cualquier caso no va a hacer nunca nada, con lo cual, ¿para qué van a tener que tenerlo enterrado debajo del mar durante los próximos 1000 años? La verdad es que es un debate terriblemente complejo y además extremadamente furibundo. Y hace poco, cuando hice una de las presentaciones de uno de los libros, se me acercó a hablar conmigo, pues es un amigo mío, lo conozco hace tiempo, que forma parte de una asociación de las múltiples asociaciones que hay en España y que hablan de historia naval, y me llamó la atención que porque me puso en contacto con una página web, con un foro norteamericano, en el cual había una discusión absolutamente brutal, brutal, sobre el tema del Odisea y el gobierno español. Y era, de verdad, típica discusión de internet donde las posturas estaban tan encontradas y todo el mundo se insultaba y no había forma de llegar a ningún acuerdo. Una auténtica batalla. Una auténtica batalla en un foro en internet donde, claro, donde es muy difícil saber deslindar quién lleva o quién no lleva razón. Depende, claro, del cristal con el que se mira. Como tú has dicho, las dos posturas, como me he contado, creo sinceramente que las dos posturas son defendibles y que se podría intentar llegar a algún tipo de acuerdo, pero lo veo cada día más difícil. En cualquier caso, Carlos, el Bill Metal tiene algo que sigue hipnotizando incluso desde las profundidades del mar. Te voy a invitar a que escuches el siguiente audio que nos invita a la reflexión. Hay algunos estados, por razones históricas, por razones culturales y por razones económicas, obviamente, y estratégicas o geográficas, que están más interesados que otros. España, diríamos, que está a la cabeza de estos países especialmente interesados en que exista una normativa internacional, uniforme. Esta regulación entró en vigor en 2009, pero todavía son muchos los países que no se han adherido a ella. Estados Unidos es uno de ellos, y motivos le sobran, pues un gran número de estos preciados navíos naufragaron frente a sus costas. Además, empresas de ese país como Odyssey obtienen cuantiosos beneficios cada vez que dan con uno de estos galeones, y gran parte de ellos pertenecían a la flota de España. Pero ¿en cuánto se estiman los botines españoles sumergidos? En varios miles de toneladas, sería una cantidad astronómica de metales preciosos, principalmente de plata, que era el principal producto que venía de América, y en menor medida de oro. Entonces, estimarlo sería imposible, pero son unas cantidades inmensas. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Unas cantidades inmensas y una historia repleta de nombres muy significativos que tenemos que entender. Nuestra Señora de las Mercedes, Santa Margarita, Nuestra Señora de Atocha. Mira, Carlos, tú, como hacía yo mención justo al comienzo de esta entrevista, decía que tú eres autor, junto a Miguel del Rey, de libros extraordinariamente interesantes como Las reglas del viento o Las naves mancas. ¿Por qué este tema es cíclicamente recurrente y de vez en cuando nos aparecen los grandes titulares? Porque ahora vamos a hablar en definitiva de lo que nos importa, ¿no? Esas curiosidades y demás de nuestros insignes busques. Pero ¿por qué tanto revuelo al día de hoy? Sí, bueno, para cerrar, si quieres, la parte de los tesoros, efectivamente en el audio que habéis puesto hay una cosa muy interesante que es correcta y además es muy importante porque es lo que determina la base del problema, y es que efectivamente España es la nación más afectada como portadora, es decir, las naves españolas eran las que más oro han portado y más han naufragado en el mundo, debido a que durante muchísimo tiempo éramos la nación soberana de las dos costas del Atlántico en la práctica. Y lo segundo, la pequeña mención que ha habido sobre Estados Unidos también es muy importante. Mira, hay dos grandes núcleos de precios de riqueza en el mundo. Uno es el Estrecho de Gibraltar, en un espacio muy amplio, tanto en la costa al lado este, es decir, en lo que es el Atlántico, como en al lado este, en lo que es el Mediterráneo. El Estrecho de Gibraltar es unas zonas fundamentales, además porque era también el punto final de la llegada de los galeones de la Ruta de Indias, que acababa en Cádiz y Sevilla. Y el otro gran foco son las costas de Florida y Cuba, el Paso de Bahamas. Entonces, esas dos zonas son las que concentran el mayor número de riquezas hundidas ahora mismo en el planeta. Y por lo tanto, tanto para España como para Estados Unidos, son zonas importantes porque son zonas limítrofes, pero en el caso de España además añade algo más, y es que tiene barcos hundidos en los dos lugares, lo cual hace que para España sea de una importancia esencial el contar con una regulación internacional común que algún día pudiera llevar a un acuerdo entre las naciones para que esta práctica quede regulada, pero como ya he dicho al principio, lo estoy viendo muy difícil. Respecto a lo segundo, y te contesto muy rápido, es normal, si la historia de España está totalmente vinculada al mar. Entonces, cada vez que se produce algún tipo de incidente o hay una especie de recuerdo o hay algo que nos llama la atención, volvemos de nuevo a darnos cuenta de que estamos olvidando la historia de lo que hemos sido, una increíble nación marítima. Una increíble nación marítima, la cual esta noche nos asomamos a las profundidades del mar a bordo de este viejo galeón que cruza esta noche las ondas de la radio. Carlos, vamos a ir asentando, vamos a ir colocando un poco las ideas en el sitio, vamos a escuchar indicativos, volvemos en unos segundos. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? Ahora los controles de alcohol pueden incluir una prueba de análisis de saliva para detectar el consumo de drogas. El conductor que dé positivo será sancionado con 500 euros de multa y retirada de 6 puntos. E incluso si afecta la conducción, puede ser delito. Quizá las medidas parezcan duras, pero casi 500 muertos al año lo son mucho más. Si consumes drogas y conduces, la víctima no eres solo tú. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Alejandro, Cornelius, Miquel, Pedro, Vicente, Diego, Juan, Luis, Jesús, Julio. ¿Y tú? ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Noche de radio, noche de investigación y sobre todo una noche tremendamente apasionante la que estamos viviendo, disfrutando de la compañía de Carlos Canales, hablando de uno de los grandes temas de los que a él tanto le gustan, como son la historia de los navíos españoles, autor, como venimos diciendo esta noche, de libros de referencia como Las reglas del viento y Las naves mancas. Carlos, hacía mención sobre esa famosa ruta de las Indias que tanto nos hizo enriquecer y hacer grande a este país, pero una ruta que también tenía nombres propios. Y recurro directamente al epílogo de tu propio libro, ¿no? Cuando te refieres a los enemigos, los caballeros de la fortuna, los perros de la reina y los mendigos del mar. ¿Cuántos enemigos realmente nos esperaban en las aguas? Bueno, bien, mucha gente, pero hay que tener en cuenta que el periodo que España tuvo el control de América, es decir, bueno, que fue tuvo al fin y al cabo territorios en América hasta 1898, pero el periodo en que éramos una nación dominante es muy largo, porque desde la llegada de Colón en 1492 hasta prácticamente la independencia de las naciones de América Latina, de las mayores, de las continentales, ya en la década de los años 20 del siglo XIX, lo cual es un periodo de 300 años que es muy grande. En ese periodo hubo una época bastante más grande de lo que la gente piensa, en el cual España fue la dueña y soberana absoluta de las rutas del Océano Atlántico. No pasaba a nadie. Eso es un logro tecnológico y científico de un enorme valor y muchas veces olvidado. ¿Podríamos decir que teníamos una tecnología vanguardista mucho más allá de nuestro propio tiempo? Sí, claro, España mantiene una tecnología vanguardista en construcción naval hasta prácticamente principios del siglo XIX. De hecho, en Trafalgar todavía, uno de los últimos grandes actos de las naves a vela, el navío más grande del mundo, Santísima Trinidad, era un navío español, que era el único que existía de cuatro puentes. Y durante el siglo XVI, es decir, en los años que siguen a Colón y la llegada de Colón a América, la tecnología española era la vanguardia del mundo, junto con la de Portugal en la ingeniería náutica. Y en ese respecto, Carlos, a lo largo de... Claro, estamos barriendo la historia esta noche, abuela pluma, todavía hay que decirlo. ¿Cuánto le debemos a Felipe II en nuestra identidad en el mar? A ver, Felipe II era un rey terrestre, por decirlo de manera. Él no le gustaba nada el mar, es muy curioso. Lo evitó todo lo posible e intentaba viajar por mar en la medida de lo que pudo, al máximo. Él, fíjate, que lleva la corte a Madrid y se mueve muy poco. Una vez que llega a Madrid, así como de joven había viajado algo más, luego no se mueve del centro de la meseta castellana. Pero tenía un claro concepto de lo que era lo que llamaríamos era la proyección del poder. Y él sabía que el mar era esencial porque era la única forma que tenía España de mantener las líneas abiertas de comercio ultramarino con las posesiones de América, que era de donde obtenía la plata y el oro. Así pues, la Armada Invencible formó parte de ese momento histórico, ¿no? Directamente que apuntaba a esa afronta, ¿no? con Isabel el Primero de Inglaterra. Carlos, en todo este lenguaje, saltando de piedra en piedra y encontrándonos prácticamente con la desgracia, si no la climática, aquella que dio al traste, ¿no? Porque es así como lo cuenta la historia con la Armada Invencible, tendríamos que irnos más tarde a ese 21 de octubre de 1805, delante de ese faro que hace muy poquito estaba yo ahí respirando y pensando en este momento de radio, cuando Horatio Nelson nos mandó, nunca mejor dicho, a la pica en Flandes, ¿no? Porque Trafalgar fue un auténtico balaparo para la Armada Española. Sí, pero fíjate que Miguel y yo sostenemos en el libro una idea diferente. Hombre, no somos los únicos en absoluto y además se trata de un asunto muy muy visceral, que es decir, que despierta pasiones y que cuando lo hemos expuesto en tertulias o en conferencias siempre genera una enorme discusión entre el público y nosotros. Nosotros sostenemos que la gran derrota española fue Cabo San Vicente en 1797 y que en realidad Trafalgar no es más que una batalla errónea, una batalla que se pierde porque nunca se tenía que haber librado, porque por razones que ahora serían una mezcla de entre política y prestigio y honor, España hace caso al almirante Villeneuve y sale a librar una batalla donde se va a perder seguro. Pero además con un agravante. España y Francia, sobre todo España, lleva a la batalla todo lo que tiene, en tanto que los ingleses, aunque hubieran perdido, cosa muy difícil, no les hubiera importado demasiado. Tenían una flota equivalente bloqueando Tolón y otra muy parecida bloqueando Brest. En cambio, España no tenía más flota que la que libra la batalla de Trafalgar. Con lo cual, la derrota, que por cierto no fue tan monumental como a veces se piensa, fue decisiva, pero fue decisiva no tanto porque fuera grave o grande, sino porque España en los años siguientes no es capaz de volver a recuperar su flota. Y no es capaz de volver a recuperarla no tanto porque se hayan perdido marinos o porque no haya dinero o porque no haya voluntad, sino porque la guerra de independencia aniquila completamente las finanzas españolas y la estructura de la nación, y eso hace que en 1815, solo 10 años después, España, que era en 1805 la tercera flota del mundo, se haya convertido en una nación insignificante en el mar. Por cierto, 50 años después, España se había recuperado y volvió a tener una de las cinco primeras flotas del mundo. Pero eso a menudo se olvida. Carlos, en esas encendidas charlas, coloquios junto con Miguel, supongo que ganaréis tantos amigos como detractores, ¿no? Gente que os muere directamente diciendo, bueno, pero esa gente que están diciendo, ¿no? Nada más ocurre siempre, ¿no? Lo que pasa es que hay gente que las teorías que nosotros vendemos no son nuestras. O sea, son, bueno, digamos que son posturas que nosotros adoptamos en base a lo que creemos que es lo que entendemos que hubiera ocurrido. Pero claro, es muy difícil ponerse en la piel de alguien que estaba en 1805 y que tenía que tomar la decisión de salir al mar a enfrentarse con la flota inglesa o generar un problema político a su nación enfrentándose con Francia, cosa que por cierto ocurrió 4 años después. Pero en fin, es otra historia. Si tú pudieras hacer un viaje en la historia y poder embarcar a bordo de uno de esos insignes buques, ¿qué traje te hubieras puesto y en cuál hubieras embarcado Carlos Canales? A ver, aquí tengo que decirlo de 3 maneras. Como barco bonito, a mí me hubiera gustado navegar en el San Mateo. San Mateo. El buque que lleva López Figueroa a la Batalla de las Terceras, que creo que estéticamente son los barcos más bonitos de la historia. Como curiosidad, me hubiera gustado ver el Santísima Trinidad, el navío español insignia en la batalla de Trafalgar, que era el único navío que ha habido en la historia de 4 puentes, navío a vela. Y como viaje, para mi gusto, el de Esteban Gómez. Un viaje triangular que sale de Coruña y vuelve de nuevo a España después de una navegación a lo largo de las costas de América del Norte, que es uno de los viajes decisivos de la historia y de los más desconocidos. Ahora bien, lo que no me gustaría, te lo digo ya, es que no hay ser humano actual que aguantara una semana en un barco del siglo XVI. Eso es lo que te iba a preguntar. Porque era la guarrería más gorda del mundo. Oye, cuéntanos algo, ¿cómo era la vida a bordo? ¿Cuál era de dentro de tu... Horrible. Sí, vamos a ver. Yo no voy a poner ejemplos exagerados como los de la Vuelta al Mundo de Sebastián Elcano, donde acabaron comiendo trozos de madera y ratas, ¿no? Pero realmente era así, y la vida de un barco era terrorífica, las travesías eran muy largas, no se sabía cuál era la causa de lo que provocaba el escorbuto al principio, se descubre muy a finales del siglo XVII y XVIII, cuando se empieza a sospechar que hay algo que relaciona el escorbuto con el consumo de vitamina, lo que llamamos vitamina C, el consumo de frutas y legumbres frescas, pero luego la vida era muy incómoda, hacía frío, hacía calor, el agua era una porquería, la comida era malísima, había peligros de todo tipo, tenías tormentas, tempestades, naufragabas en un porcentaje de posibilidades altísimo, y luego eso si no te acaban matando cualquiera de los miles de enemigos que te vas a encontrar por cualquiera de los mares del mundo. De verdad que no era... Y bueno, y que no te tocara un periodo de guerra, porque lo más normal es que acabaras sin un brazo, sin una pierna, sin un ojo, eso si seguías vivo. La verdad es que la vida era durísima. ¿Qué momento tan sumamente duro nos refleja muchas veces la película, ¿no? Cuando a alguien se le amputa directamente un brazo, le ponían su torniquete hecho de cuerda y le fundían le fundían la sangre allí a fuego limpio, ¿no? Eso es un tipo duro. ¿En las reglas del viento? Sí. Mira, decía que en las reglas del viento, que describimos más eso que naves mancas, contamos una anécdota, que es la del barco insignia francés del almirante Strozzi, que es capturado por los españoles en la batalla de Terceras, y lo que se encuentran allí es una cosa realmente que ahora mismo no habría... era para no creérselo. Tenía cerca de 400 muertos el barco, iban andando los soldados literalmente que lo asaltaron entre trozos de huesos humanos, restos de pieles, maderas caídas, humo de los incendios... Y todo eso en un barco en el que se calcula que había unos 2.500 litros de sangre vertidos al mar. O sea, imagínate lo que era aquello. Era un horror inimaginable. Menuda estampa la que nos estás poniendo esta noche, de verdad, Carlos. Una semana difícil, donde también los huracanes son protagonistas y están hundiendo, mira, por activa y por pasiva. Justo al comienzo, varios galeones, cuando no uno encallado, otro hundido justo delante de las costas americanas. Esto es el propio compás del tiempo. Oye, Carlos, agradeciendo, antes de agradecer esta noche tu tiempo, hay una leyenda muy bonita, las leyendas de las Rías de Vigo. Vigo y sus mil interrogantes. Es precioso, hombre. Hombre, la leyenda del tesoro errante, por ejemplo, que sigue estando ahí subyacente y muy presente en la en el imaginario de mucha gente. ¿Qué te gustaría encontrar en esas rías, Carlos? Hombre, me encantaría, porque sí que sea bonito que alguien encontrara el tesoro de los galeones de Errante, porque, bueno, entre otras cosas, porque hasta incluso está en 20.000 leguas de viaje submarino, Julio Verne, que le dedica un buen pasaje a la historia del almirante Chato Renault. En realidad, yo soy de los que piensa que el tesoro fue en una gran parte desembarcado. Lo que ocurre es que sí cabe la posibilidad, por los documentos y por la cantidad de libros que he escrito sobre el tema, que una parte del contenido de los galeones pesados del tesoro de Indias que allí quedara dentro de la zona de la Bahía de Vigo, en la cual todavía hay quien lo busca. Y la verdad es que sería, si se encontrara, sería unas cosas más bonitas y espectaculares de la historia naval. Es una cosa muy chula. Bueno, y si eso ocurre, estoy convencido que Carlos Canales, o sí, de forma automática, lo pone en el pie de la palestra, seguro. Oye, Carlos, bueno, seguirá... algo para ir a verlo directamente. oye, cuéntame, suma y sigue dentro de esta gran trayectoria donde habéis hecho, bueno, el mejor de los paisajes a nivel de libros. ¿Hacia dónde apunta ahora tu interés? Pues sí, el año que viene intentaremos tener el siguiente libro, el que continúa Naves Mancas, aunque no son tomos que se continúen estrictamente, porque no tienen estrictamente la misma forma, pero hay un tercero que se llama De Madera y Acero, que lo que intentamos es llevar la historia española naval hasta el desembarco de la Bahía de Lucemas en 1926. Y bueno, dentro de este mundillo también estamos trabajando desde hace ya más de un año en un libro sobre los caballeros del Orden de Malta. Bueno, seguro que es preciosa. Seguro, y más viniendo de quien viene. Carlos, este último libro patrocinado por Odyssey, quizás. No, espero que no, porque la verdad es que en serio, lo que hace Odyssey y sus empresas a mí no me acaba de convencer, pero también reconozco que son gente que pone dinero, esfuerzo, investigación y tecnología en algo que también no creo que sea tan difícil que un gobierno como el español hubiera podido llegar a un acuerdo con este tipo de empresas para hacer una acción común. Es decir, vosotros tenéis la tecnología, a nosotros nos interesa esto, nos lo repartimos de alguna manera y no pasa nada. Pero es que de esta manera, este enfrentamiento permanente condena a que nunca se saque lo que hay en el fondo y a la permanente polémica con los que de verdad lo están sacando una y otra vez. Que nunca somos nosotros, por cierto. Oye, y tú como abogado esta noche lanzas al aire la propuesta de decirle al gobierno de España, decir, oye, que me tenía aquí como mediador, que soy capaz de poner esto, de que salgamos todos beneficiados. Pues, te diría que el gobierno español es una cosa que la está haciendo bastante bien, que es intentar una regulación internacional, que es el camino. La única manera de que nosotros consiguiéramos nuestros objetivos en este tema sería eso, que todo el mundo estuviera de acuerdo en que las cosas hay que hacerlas conforme unas reglas generalmente reconocidas. Algo parecido como ocurre con la piratería, por ejemplo, naval, que hay unas reglas mundiales de comportamiento frente a ella. Porque es que si no, el problema que nos vamos a encontrar es que estas empresas que saben que eso vale mucho van a seguir buscándolo, no se van a detener, porque saben que España no va a poder hacer nada para impedírselo o lo va a tener muy difícil. Bueno, en cualquier caso estoy convencido que, antes lo decía, ¿no?, al comienzo de esta entrevista, que parte de nuestra historia, sin duda alguna, y de nuestra propia identidad, está escrita y está subyacente bajo las aguas, y que personas y grandes autores, historiadores y hombres sobre todo curiosos, como Carlos Canales, estoy convencido que nos ayudarán a entender y a colocar las cosas en su sitio. Carlos, lo que sí te voy emplazando en un futurible, una vez mantenernos informados de cuándo sale ese nuevo libro, porque daremos total difusión y hoy decirte... Oh, queda, ¿eh? Dime, ¿qué queda? Que queda tiempo. Bueno, pues supongo que llegará y en el mejor de los momentos. En cualquier caso, esta noche a bordo de este galeón, sí me pongo muy romántico a decirte que no me equivocaba, que todo ese gran equipo histórico de la radio española, insignes caballeros de la sonda, esta noche con el corazón y con todo el respeto, te decimos gracias y fuerza y honor, amigo. Pues muchas gracias a ti. Carlos Canales. Por el recuerdo, Juan Antonio. Sin duda alguna. Y me cuesta trabajo porque me emociono muy rápido. Carlos Canales, de verdad. Claro que van a ser 5 años, además. Qué gran tipo. Mira, si quieres te voy a... Mira, me gustaría... Mira, que no me resisto a la pregunta. ¿Cómo te gustaría... ¿Qué te gustaría decir esta noche sobre él? Quiero que... Me encantaría. Acabas de decir una cosa muy importante. Éramos un grupo de amigos con un líder que era él, que había cambiado, podía haber cambiado para siempre la radio española, si se le hubiera hecho en vida más caso que el que se le hizo. ¿Sabes lo que pasa? Que de verdad, Carlos, en este estudio me sobrecojo, porque un profundo tan respeto a alguien tan grande, tan sumamente grande de la radio, y sobre todo que hay una cosa que siempre digo, y se lo digo a mis amigos, ¿no? Cuando hablamos de los contenidos de radio, de los perfiles y demás, sobre todo vestíais una cosa, independientemente del culturón supino con el que siempre había hecho gala, y eso lo dicen todos mis amigos, esas mesas redondas donde se exponía de una manera tan sumamente brillante esos contenidos, hacía gala de algo todavía que es tremendamente más importante, y es la humildad. Una humildad que aún hoy, yo lo ponía en Facebook, cuando tú colgabas su foto, la de Cebri, que decía que era una humildad tan grande que es como un trueno imperecedero, ¿no? Gente que hacía ir automáticamente al oyente vuestra propia familia sin necesidad de dar mucho más. De verdad, Carlos, es que no paro de emocionarme y esta noche nuestro más sincero reconocimiento por ese trabajo inextinguible, de verdad. Pues muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Bueno, pues venga, pues terminamos con una sonrisa. Carlos Canales, de verdad, ha sido un auténtico lujo, y siempre que quieras, a bordo de este galeón, el de La Otra Mirada, tú aquí tienes un camarote, barra libre, lo que tú quieras. Cuando queráis vosotros. Muy bien. Un fuerte abrazo, amigo mío. A ti. Comenta este audio en Twitter, hashtag La Otra Mirada. Una boca sana lo dice todo de ti. No solo te hablo de la buena sensación que ofreces a los demás y a ti mismo, sino que una boca sana ayuda a preservar tu salud. Pero hablemos claro, la diferencia entre ir a un dentista o estar en las mejores manos depende de una sola cosa: saber elegir bien y no dejar algo tan importante en cualquier mano. En Clínica Dental Dr. Palma somos médicos especialistas en odontología y tenemos muy presente que lo mejor no siempre fue lo más caro. Una boca bonita es importante, pero una boca sana es nuestra meta como médicos. Estaremos encantados de asesorarte como mereces en nuestras clínicas de Granada y Archidona. Pide tu cita ahora mismo en el teléfono 952-714566. Con tu boca no te la juegues. Elige bien. Clínica Dental Dr. Palma. En las mejores manos. Un caso, una pista. Noche de investigación en La Otra Mirada, con Yanire Rámila y Juan Ángel Anta. Dosier del crimen. Es algo que siempre había sospechado. Usted es un Lady Decker. No soy vidente, doctor. No, esto es diferente. Más cercana a la imaginación artística. Es capaz de asumir el punto de vista emocional de otras personas, aunque puedan asustarle o asquearle. Es un don inquietante, en mi opinión. Me encantaría tenerle en mi diván. Hay algo que no acaba de encajarme. Siendo el mejor psiquiatra forense que conozco, en ningún momento de nuestras conversaciones apuntó usted esa posibilidad. Yo también soy humano, Will. Tal vez haya cometido un error. No me parece usted un hombre que cometa muchos errores. Me duele pensar que tal vez ya no goce de su total confianza. No he dicho eso. No sé lo que digo, la verdad. Estoy muy, muy cansado. Ya casi lo tenía. Ya lo conseguirá. ¿Por qué no vuelve por la mañana? Intentaré hacer un hueco en mi agenda y podremos empezar por revisar nuestro enfoque. ¿Le parece bien? Sí. Te traeré. Pues amigos, ahí están. Estas nuevas sintonías nos colocan en este momento de la radio, diría yo, para darle un apretoncillo de oreja al volumen, porque lo que traigo es realmente bueno. Os prometí novedades, y muchas, a bordo del galeón de La Otra Mirada. En este momento de la noche yo os propongo abrir un viejo dossier del crimen. Como siempre, a media luz, como no podría ser de otra manera. No es, y ya lo sabemos todo, la primera vez que yo me abalcono con grandes interrogantes en ese terreno difícil, siempre difícil, de la criminología. Para ello vamos a contar con la experiencia de dos grandes colaboradores. Por un lado, Yanire Rámila, y el que nos acompaña esta noche, un buen amigo de este servidor, que es Juan Ángel Alta. Juan, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Buenas noches, Alejandro, y un placer poder estar con vosotros. Bueno, pues estamos todos hambrientos de abrir esta sección, como decimos, dossier del crimen, porque van a ser muchos, muchísimos los asuntos que vamos a intentar abarcar, siempre bajo la opinión crítica y meticulosa y sobre todo profesional de vuestro punto de vista. No podríamos empezar de otra forma, mirando hacia nuestro panorama de la actualidad. Hace muy poco, esos dos niños en Córdoba, Rudy y José, nos ponían a todos en vila, desgraciadamente, con el peor de los finales inimaginables. La figura de Bretón como telón de fondo, y hace unos días también ese baño de sangre en un pueblecito donde se rompía la normalidad y la calma de todos a golpe de pistola en el Saloral. Juan, ¿dónde comienza este terreno? ¿Cuáles serían las primeras pesquisas que nos quieres hacer? Pues mira, Alejandro, yo creo que podríamos comenzar por hablar de los informes criminológicos, si te parece bien. Uh-huh. Porque es una forma diferente de valorar este tipo de personas, de tener más información sobre ellos, para luego poder tomar las medidas que se tengan que tomar. Y me explico un poquito, si te parece. Bien, pues mira, ¿qué es lo que hace un informe criminológico? Lo digo para que todo nos quede claro y luego ya poco a poco y en las diferentes secciones que vayamos hablando ya iremos desgranando más. Pues lo que hace es una valoración, por un lado, del hecho delictivo, de cuál es la fenomenología, ¿no?, del delito, cuál es la escena del delito, qué es lo que ha ocurrido. Por otro lado, cuáles son las personas que han intervenido en ello, agresor, víctima. Y por otro lado, el control del delito en el aspecto de prevención, cómo se podría prevenir este tipo de delitos, represión, si hay que meter a alguien en prisión, o medidas alternativas. Muy bien, pues para todo esto, ¿qué es lo que necesitamos que haya? ¿Quién nos puede valorar de la mejor forma todo esto? Bueno, yo voy a defender, como no es de otra manera, los criminólogos, ¿no? Yo soy criminólogo, pues la defensa de los criminólogos que intervengan ahí. ¿Y por qué? Pues la pregunta siempre es ¿por qué no? Pues porque se trata de especializarnos. Está claro que hay psiquiatras, psicólogos, educadores, policías judiciales, que conocen muchas cosas, ¿no?, sobre los delitos y los delincuentes. Pero claro, no significa que estos sean los profesionales más idóneos para poderle informar a un juez de la forma más completa de qué es lo que ha ocurrido en el delito que se ha cometido, y de que comprenda mucho mejor la cuestión y las alternativas que se le pueden abrir con ese tipo de valoraciones. Te entiendo. Y si me permites, perdón, Alejandro, vamos a poner un ejemplo, ¿no? A mí me gustaba muchas veces, lo veremos, tú ya me conoces, comentar alguna cosita que sea un poquito, que parezca más teórica, pero luego llevarlo a la práctica. Y con esto lo hacemos con ejemplos. Imaginémonos, o que se imaginen también nuestros oyentes, un agresor sexual de mujeres, ¿no?, está en prisión y el psicólogo recomienda que vaya a un programa de tratamiento. Vale, asiste al programa de tratamiento. Lo llevan a cabo unos educadores sociales muy capacitados para ello. ¿De acuerdo? Perfecto, está ahí, perfecto. Concluye este programa y nos dicen que al terminar el programa posee ya las habilidades de control de impulsos, esta persona, y que ha participado adecuadamente. Vale. ¿Esto significa que esta persona puede ya disfrutar de la libertad condicional? Bueno, pues los criminólogos diríamos, no significa eso. ¿Por qué? Porque puede que el programa que se haya aplicado no sea el adecuado. Ni todos los programas valen para todos, ni además, en este caso concreto, en los agresores sexuales, tienen un impacto más reducido de todos ellos. No son muy eficaces. Por otro lado, que esta persona se autocontrole en ese momento, en ese lugar, en la prisión, que es relativamente fácil autocontrolarse, ¿no? No tiene otra cosa que hacer, no quiere decir que cuando vaya a salir a la calle se active su tendencia al ver una mujer, o sea, vuelva a cometer ese delito porque se ha activado al ver una mujer que la desea. Voy un poquito más allá. ¿Qué ocurre si una persona de esas, cuando está en la calle, se encuentra decaído, consume algún tipo de droga, alcohol, cannabis, cualquiera, merma su control de impulsos y vuelve a reincidir? Es decir, si no se valoran de forma conjunta y adecuada todas las necesidades, todas las circunstancias criminógenas de estas personas, pues podemos fallar en la valoración y a la hora de valorar una posible reincidencia o si la reinserción es adecuada o no. ¿Qué ocurre, voy solo un poquito más allá, si esta persona vuelve al entorno en el que estaba? Y el entorno en el que estaba, pues es un entorno hostil. Pues esta persona se tendrá que comportar de forma hostil, con lo cual volverá a reincidir. Y ya para finalizar esta charlita que estoy dando, imaginémonos que ha fingido la evolución favorable que ha tenido allí. ¿Cómo lo detectamos? Y ahí ya entra la otra especialización, que es la mía, ¿no? Pues nosotros lo valoraríamos con la detección de engaño y el análisis levocorporal, para saber si esta persona nos ha mentido o no nos ha mentido a la hora de realizar, en este caso, pues ese programa que decían que controlaba sus impulsos. Pues todo esto sería el informe criminológico, ¿no? Pero todo esto es lo que daría valor a este informe y sería una herramienta muy, muy útil, pues en determinados aspectos, en determinados colectivos, presos, menores de justicia juvenil, incluso menores conflictivos, ¿no? Porque cuando hablamos de criminología, informes criminológicos, parece que tienen que ser delincuentes que ya han cometido un asesinato o un homicidio. No, hay menores que cometen, menores conflictivos, que no es que hayan cometido ningún delito, pero que llevan un camino, que sus faltas o sus faltas a la autoridad o sus menoscabo a la autoridad ya indica un camino, el cual se puede prevenir y evitar que cuando vayan creciendo las repercusiones sean peores. A mí me gusta este lenguaje de radio en el que nos hemos introducido esta noche, porque en definitiva, independientemente de la lectura minuciosa y objetiva que nos está realizando, estoy viendo yo como, leyendo entre líneas, la figura de una persona como es tu caso, que tiene como profesión precisamente el estar siempre visualizando, mirando a través de esa ventana difícil del crimen. Tú hacías mención sobre de que hay una especie de género, de generis, donde es más común un cierto tipo de acto delictivo o de criminología, por decirlo de alguna manera. Pero hay otros casos donde verdaderamente la opinión pública da un sobresalto. Antes te hacía yo mención el caso Bretón. Yo todavía no me puedo imaginar, Juan Ángel, la forma en la que un tipejo con cara así de bueno, alguien que podría pasar absolutamente desapercibido, en su interior se cueza y se conjugue una historia tan sumamente macabra y tétrica como la que hemos vivido. ¿Cuál sería tu valoración? ¿Qué hay detrás de ese lobo que lleva piel de cordero? Pues mira, ese está bien, te voy a agradecer que me hagas esta pregunta con la de Bretón, Alejandro, porque curiosamente, voy a hacer un inciso antes de contestarte, fue el caso Bretón el que nos ha llevado a un buen amigo y a mí durante este verano, y a los problemas que hubo en la identificación de huesos, en cómo se estaba llevando el tema, ¿no?, que estaba tardando mucho, en cómo se ha ido alargando, y se ha ido alargando también el sufrimiento de la familia, ¿no?, de la madre y de los familiares de la madre, ¿no?, y de estos niños. Pues en base a todo eso, este amigo, como bien te decía, que se llama Antonio Rosón, quiero que quede constancia, que es el coordinador, si me permites, del seminario que vamos a hacer en Cádiz. Ahora te preguntaré por él, por esa cita la tengo ahora mismo en mi planning de trabajo. Muy bien, pues te comento cómo fue, debido, ¿no?, a este tipo de circunstancias, vimos que había una serie de problemáticas en determinados casos, como son el de Bretón, para que sean más efectivos. Y voy a unir un poquito más el de Bretón, el de Marta del Castillo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nos pusimos de acuerdo para hacer este seminario, que luego ya hablaremos de él, como tú bien me has dicho. ¿Qué ocurre con este tipo de personas? Este tipo de personas, desde nuestro punto de vista, está clasificado dentro de una tipología, de una tipología bien clara, dentro del como hablábamos antes, del informe criminológico, bueno, pues de las teorías criminológicas, ¿no? Una persona, cuando le desaparecen, en este caso, dos hijos, ¿no? Claro, que tiene dos circunstancias, que los hayan secuestrado, es la primera. Problemas con que los hayan secuestrado, pues bueno, primero, cuando hay una desaparición de un niño, el 90% tiene que ver la familia. Hay un porcentaje muy pequeñito en el que son extraños los que los secuestran. Si ya son dos niños, como en este caso, es harto complicado que no haya sido alguien vinculado con la familia. Eso dentro de toda la investigación criminológica que hay a lo largo del tiempo. Yo, si me apuras, un caso conozco en Estados Unidos que hayan desaparecido dos niños y no tuvieran que ver los padres o los familiares en ello. Estamos hablando, pues, de lo que yo conozco, que tampoco conozco todo, ¿no? Pero bueno, algo de información ya tengo y solo conozco ese caso. Por lo tanto, desde un primer indicio está muy bien que se le den esperanzas a la madre, pero está muy bien también que se sea realista por parte de los investigadores o de los profesionales que trabajan con ello. Y se debería de tener en cuenta esto, que qué características criminógenas ha tenido ese delito. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos una familia separada, o sea, un padre y una madre que se han separado, un padre que tendrá unas características que son las que se deberían, habrán valorado, pero las que se tienen que valorar, conducta que ha tenido anterior, conducta que estaba teniendo, dónde trabajaba, cómo no, entrevistar a las familias, es lo que hacemos nosotros cuando trabajamos con este tipo de cosas. Es lo que he hecho yo cuando he hecho estudios con secuestradores, etcétera, dentro de prisión. Conocer todo lo que se pueda, toda la información posible de esa persona y del entorno de esa persona. ¿Por qué? Porque así veríamos, como tú bien dices, dos cuestiones muy relevantes en este caso. Una, cómo una persona que inicialmente parece temeroso, avergonzado, en las primeras intervenciones, de repente, en las segundas intervenciones, o en las terceras, en las últimas intervenciones que vemos delante del juez, es una persona beligerante, arrogante, que se levanta en la sala a cuestionar lo que le está diciendo el juez. Bueno, o sea, tú te levantas de la sala a cuestionar lo que dice un juez, automáticamente, bueno, si no te meten por desacato, claro, una causa más. Un tanto vamos, chulesco, ¿no? El término. Sí, muy chulesco. Entonces decimos, bueno, claro, sí. La pregunta ahí sería, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado en el entorno o en esta persona para que al principio actuara de una manera y conforme va pasando el tiempo actúa de otra, la contraria, completamente contraria, con mucha chulería, con mucha arrogancia? Entonces, claro, si tenemos analizado a esa persona en su conjunto y vemos todo o la mayoría de los factores que pueden haber influenciado, a lo mejor, ¿vale? A toro pasado es muy fácil decirlo, ¿eh? Como estoy diciendo yo, pero a lo mejor se podría haber dicho, bueno, ¿qué es lo que ha sido significativamente diferente? Que se han analizado unos huesos, que se ha analizado una zona dentro de las quemadillas en las cuales se ha descartado que ahí hubiera huesos humanos. Por lo tanto, esta persona automáticamente piensa que está salvado, se cree el más chulo del mundo, que no le van a pillar, y actúa de esa manera, de forma chulesca. ¿Por qué? Porque cree tener asegurado que no le van a coger. Porque si no, esta persona seguiría temeroso, seguiría, no avergonzado, pero sí temeroso, no vaya a ser que le vayan a pillar, porque todavía lo están interrogando. De hecho, recuerdo que en una de sus intervenciones, que ellas eran de las últimas, cuando vuelven a la casa y empiezan a levantar el suelo, dicen, no, que me vais a destrozar la casa y tal. Bueno, una persona, y automáticamente, cuando hablé con esta otra persona, con una persona que era policía, y me preguntó sobre esto, le dije, seguro que no está ahí, seguro que no está ahí. Una persona no es tan bobo, tampoco listo de decir que le están levantando y le están destrozando su casa si es que los ha enterrado dentro de su casa, porque automáticamente se va a hacer un agujero más grande. Entonces, es porque está convencido, él sabe que ahí no está, y está convencido de que puede actuar de esa manera porque creía que no le iban a pillar. Juan, yo te interrumpo en este momento porque antes de invitarte a que respiremos un segundito, te voy a invitar a la reflexión antes de los indicativos. Te lo vas a pensar en unos segunditos porque la pregunta tiene miga. ¿Tú crees que en el fondo del corazón de Bretón había un ápice de empatía? ¿Quién es capaz? ¿Qué tiene que ocurrir en la cabeza de alguien para matar a dos de sus hijos y quemarlos en una hoguera sin piedad alguna? Volvemos en un momento, estamos en La Otra Mirada. Alejandro, Cornelius, Miquel, Pedro, Vicente, Diego, Juan, Luis, Jesús, Julio. ¿Y tú? ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? En el metro, en la oficina, en el coche, en la cola del cine. Ahora no tienes excusa para no embarcar a bordo del galeón. Descarga la aplicación Android de La Otra Mirada. Es fácil y gratuito. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? ¿Embarcas? Noche de radio, noche de investigación, lo debemos todo haciendo la radio grande de la Hubiera. Yo estoy muy contento, tremendamente contento de contar en esta nueva temporada con el, bueno, con la participación siempre inestimable de personas que van a dar un brillo muy especial en estos momentos. Yanire Rámila, Juan Ángel Anta son los artífices de esta sección Dosier del Crimen. Juan, te había hecho una pregunta. Soy consciente que todos hemos visto la forma en la que este mundo es capaz de palpitar. En mil guerras, en mil rincones, se acaba con la vida de inocentes, de mujeres y niños de una manera indiscriminada. Y aquí, en nuestro país, estamos objetivizando ese lenguaje, la figura de Bretón. ¿Qué estaba ocurriendo por la cabeza de ese malnacido? Pues mira, vengarse. Este solo tenía en la cabeza vengarse. Vengarse de su mujer. Una persona que quiere vengarse de su mujer, en este caso, evidentemente tiene una patología curiosa. Tiene altos índices de psicopatía, lo cual nos dice que no tiene ni gota de empatía, muy poquita empatía por casi nadie. ¿Un psicópata es un enfermo mental, Juan, o no lo es? No es un enfermo mental. Mira, fíjate que yo me atrevería a decir, es un enfermo emocional. ¿Sí? Emocional. Esto es una, me acabas de sacar ahora. Porque sería una persona que, imaginémonos, a ver si es posible, que nosotros no tenemos emociones, es decir, no sentimos, todo nos parece gris, todo nos da igual. Si somos capaces de pensar así, si nos metemos en esa personalidad, ¿vale? Todo me da igual. Me da igual estar aquí, estar en compañía, no estar en compañía, me da lo mismo estar con una persona. Sobre todo las relaciones con las personas. Es decir, nos da todo exactamente igual. Y no tenemos en ningún momento ninguna chispa ni de ningún tipo de emoción. Ni me pongo triste por nada, ni me pongo contento por nada. O simplemente lo finjo. Por lo tanto, la única forma de esa persona sentirse viva, un psicópata se sienta vivo, es que tenga una alteración fisiológica. La única alteración fisiológica que te puede hacer sentir algo es un disparo de adrenalina, ¿vale? Que se te haya disparado la adrenalina. Bueno, pues este tipo de personas en algún momento la adrenalina se les dispara por cometer algún tipo de... No de barbarie, porque van evolucionando. Pero igual, pues eso, que es muy típico, que abrían a los animales de pequeñitos. Vale, pues abre la tripa de los animales, ostras, y nota que ahí va. Oh, va. Pues eso, mira, me ha disparado la adrenalina. Pues, esa sensación de poder que muchas veces describís, ¿no? Sí, luego es una sensación de poder, pero inicialmente es simplemente un disparo de adrenalina. Simplemente es fisiológico, es, uy, me ha alterado. O... Pues más allá, imagínate que se corta o ve que alguien que se corta, porque hay, o sea, los disparos de adrenalina estos surgen por diferentes causas. A uno de ellos, a Chikatilo, que era ruso, pues cuando veía sangre se excitaba, se disparaba adrenalina y se excitaba. Bueno, pues detectan que se excitan con eso y se sienten como vivos. Lo dirán muchas veces, es que ahí me sentía vivo. Y es verdad, todo lo demás les da igual y en ese momento se sienten vivos. Vale, pues entonces, como ven que eso es para sentirse vivos, automáticamente utilizan ese tipo de conductas para hacer ese tipo de barbaries que les hace sentirse vivos. Cada vez necesitan sentirse algo más vivos o vivos y entonces las hacen de forma más continua. Pero volvemos al final, Juan, perdona que te haga el énfasis, ¿no? Yo, perdona, que es que por más que te intento seguir y abordar, ¿no? Emocionalmente reboto. ¿Quién puede disfrutar acabando con la vida de dos hijos? No, claro, tú los ves como hijos, yo los vería como hijos, la mayoría de las personas los vemos como hijos. Él lo ve como instrumentos. Y para ti una cuchara es un instrumento para comer sopa. Para él, en este caso, los niños se habían convertido en unos instrumentos para vengarse de su mujer. El mejor instrumento para vengarse de su mujer. A esto se denomina cosificación, convertir a las personas en cosas. Wow. En el momento que tú la consideras cosa, ya no tienes. Si tenías algún tipo de empatía o algún tipo de relación emocional, la dejas de tener. Subrayo esa palabra aquí esta noche, cosificación, de verdad. Cosificación. Sí, el término, entonces, el término más opuesto al género humano, sin duda alguna. Sí, por supuesto, sí, es un objeto. Entonces, ese objeto lo utilizo para vengarme de mi mujer. Cojo, ¿cuál es la forma más, la que me queda, o la única que me queda? Pues mira, pues si los mato, a esta señora le voy a hacer que sufra durante toda su vida. Entonces, lo que hace estas personas, en principio, pues parece que los duerme, lo que sea, y luego los quema. Claro, ahí a mí sí que me asalta una duda. Es decir, si esta persona lo que quiere es vengarse de su mujer, los mata, pero luego va por ahí diciendo que se los han raptado. Con eso no tiene del todo una venganza. Si no se lo puede transmitir a su mujer de alguna forma, no obtiene una venganza. Por eso yo ahí pongo la... Y esto no sé si es una duda o qué es, ¿no? Pero Es decir, a esta persona presionándole en el momento adecuado, habiendo utilizado este tipo de cosas que hablamos nosotros de detección de engaño, y habiendo conocido mucho más su personalidad, y habiéndola imbrincado todo dentro de un apartado criminológico, ¿no se podría haber conseguido doblegar, no tanto doblegar, sino hacerle ver que era la mejor forma de vengarse de su mujer el decir que le había hecho eso? Menudo interrogante el que estás poniendo. Juan, en un futurible, ¿crees que con la Fuerza de Seguridad del Estado tendrás alguna oportunidad de poder llegar algún día a examinar desde el punto de vista criminal a Bretón, de poderle hacer algún tipo de análisis o encuesta? No sé si a Bretón. Lo intentamos en su día y bueno, pues decían que estaban haciendo otro tipo de valoraciones, y aquí en España todavía es bastante hermético, ¿no? La parte policial tiene un hermetismo mayor por la hora de hacer investigaciones que en otras partes del mundo, pues Estados Unidos, que se utilizan técnicas de este tipo más habitualmente. Uh-huh. Lo estamos intentando. Estamos intentando, yo creo que poco a poco, si no es a través de la vía policial, será a través de la vía judicial o a través de las partes, me explico, a través de la familia, ¿no? Que pida una revisión de algún tipo de sentencia, etcétera, pues se podrán revisar los sumarios, se podrán hacer una serie de valoraciones y se podrá determinar que igual haciendo determinadas valoraciones habríamos incrementado la información veraz de una serie de cosas. Yo espero que sí, lo estamos intentando nosotros desde diferentes partes. Bueno, aquí pues vuelvo a retomar con lo que te decía antes, con el tema del seminario este. El seminario este precisamente es lo que te quería preguntar. ¿Qué se cuece en Cádiz esta semana entrante? Pues eso, pues es un seminario, es el primer seminario en España que se realiza a través de una universidad de engaño. Este se titula Engaño y certeza en criminalística. Y entonces va a ser los días 12, 13 y 15 de noviembre. Tú sabes la satisfacción que es para mí el que uno de los colaboradores de La Otra Mirada en esta temporada, en la que vamos a hacer la radio grande, sea precisamente el pionero en España en hacer una prueba de este tipo. Sí, somos, además estamos vamos a estar seis ponentes y es muy bonito porque va a ser pues desde el apartado de psiquiatría, el de procedimiento judicial, grafología, comunicación esta, verbo corporal, que es la que domino yo, y detección de engaño, y se va a hablar durante 3 días de este tipo de cosas dentro de eso, como digo, a través de la Universidad de Cádiz. Y va a ser en Jerez, la parte de la Universidad de Cádiz que tienen en Jerez. Pues mira, yo te voy a emplazar a ti una cosa. Yo te voy a emplazar que, como va a haber tanto y bueno puesto sobre la mesa, yo te dejo los micrófonos a ti porque va a ser precisamente La Otra Mirada, donde de la manera que tú quieras, Juan, conjugues ese diálogo, donde podamos exprimir en un lenguaje que podamos entender los comunes mortales sobre ese difícil tema que vais a abordar. Por favor, ve tomando buena nota porque tal cual tú digas, así se va a ir haciendo. Juan, en esta última recta final, me gustaría pedirte una ligera reflexión. Para ella te voy a dar tan solo 3 minutos, que es lo que tenemos. Mira, en las calles del Salobral ha saltado la noticia, desgraciadamente, de nuevo la ira, la rabia, el crimen, de una forma inesperada, insospechada, se lleva por delante la vida de 3 personas en definitiva, porque también el autor, el presunto autor, también cae abatido, suicidándose. Armas, delirios, ¿qué conjugación tan sumamente rara? ¿Cuál sería tu lectura en 3 minutos? Mira, por un lado, visto la persona, una persona que tiene una relación con una niña, es una niña, era una adolescente, la diferencia de edad era enorme, algo no funciona del todo bien en una persona que tiene que tener que solo es capaz de mantener una relación con una persona mucho más pequeña que una con una niña, ¿de acuerdo? A mí me llevaría a pensar en por qué esa persona no tiene relación con unas mujeres que son de su edad o de una edad parecida o de edad mayor, me da igual, pero que no haya esa diferencia. Y por otro lado, ¿por qué tiene que estar su relación se basa con una niña? Él se consideraba niño, no había evolucionado desde eso, desde la niñez, y se había quedado ahí. Por otro lado, como indicabas, el tema de las armas. Hombre, en algún momento yo creo que habrá que poner algún tipo de control, del tipo que sea, no lo sé, pero algún control sobre este tipo de cuestiones. Una persona que tenga una serie de problemáticas asociadas, una persona que que no sé, que en algún momento haya sido dictaminada por algún psiquiatra o un psicólogo, como que tiene alguna alteración en su personalidad, se tiene que poder venir reflejado en algún sitio y no debe depender de solo de él el que esa información vaya a quien le vaya a conceder las armas cuando se hace un test, ¿no?, para poderle dar un arma a alguien. Pero ni un arma ni un coche, porque es que yo conozco casos en los que hay personas que tienen dictaminada un brote de esquizofrenia, pero sin embargo se han sacado el carnet de conducir. Entonces, como le dé el brote de esquizofrenia cuando está conduciendo, pues tenemos otro posible asesino en potencia. Wow, que hay una serie de controles que se tienen que poder estructurar, ¿no? No sé cómo, porque la ley es muy restrictiva a ese respecto, ¿no? Una persona cuando es mayor de edad, bueno, pues si no tengo una deficiencia, no tengo una deficiencia, si no quiere entrar en un tratamiento, no entra en un tratamiento para paliar ese tipo de problemas. Entonces nos ocurren cosas que han ocurrido a lo largo de España, y una no muy lejos, muy cerquita donde estoy yo, en el País Vasco, de un chico que tenía esquizofrenia y le dio 26 puñaladas a una mujer que era una vecina suya. Bueno, pues este tipo de cosas son difíciles de detectar, por supuesto que sí, pero en algún momento tenemos que tratar de prevenir de alguna forma este tipo de cosas. Juan Ángel, muchísima suerte en ese seminario esos días. Recuérdanos, por favor, tu página web, la forma en la que podemos ampliar más información sobre el trabajo que realizas. Bien, pues la página web es www.grupodetecta.es y mi blog es como mi nombre, juanangelanta.wordpress.com, es el blog. En ellos podéis encontrar todo este tipo de cosas. Yo, y Alejandro, si tengo un 20 segundos... Los tienes, estás en tu casa. Quiero dejar una cuestión en el aire. Venga, por favor. Con respecto a lo de Bretón, que es lo que hemos utilizado hoy como ejemplo. Venga, invítanos a pensar. Sí, este señor, cuando le raptaron a los niños, inicialmente se le puede detectar en sus emociones, por ejemplo, miedo, bien, tristeza, bien, enfado con la policía porque han raptado a mis niños, a mis hijos y me están presionando a mí para que lo encuentre. Bien, la pregunta es, ¿por qué solo se le detecta miedo en ese momento? ¿Por qué ninguna de las otras dos? Ni tristeza por sus hijos, ni enfado con respecto a la policía, que podría, según él, decir que están perdiendo el tiempo porque él no ha hecho nada. Eso sería una pregunta interesante. Pues ahí se queda, y seguro, muy susceptible a la opinión de las miles de personas que ahora mismo nos están escuchando y que a través de las vías de comunicación del programa van a saber ponerte y plantearte mil asuntos. Es para sentirme orgulloso, es la historia de este viejo galeón que empieza esta sexta temporada. Y de verdad, Juan, gracias por soñar junto a nosotros, gracias por haber recogido esta pasarela que te ponemos hacia la radio. Fíjate qué temporada nos queda por delante. No dejes de anotar en esta semana entrante todo aquello que vaya a ocurrir para que precisamente sea aquí en La Otra Mirada donde ocurra esa crónica, la crónica del dossier del crimen. Juan Ángel Alta, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Diarios de un médico en la historia, con el doctor Pedro Gargantilla. Caballos de Troya. ¿Cuál es el animal más destructivo que hay? ¿El hombre? Pues parece ser que no. Según el científico estadounidense Edward Osborne Wilson, las hormigas lo son aún más. Si ellas hubieran tenido el poder sobre la Tierra que tenemos nosotros, ya no existiría nuestro planeta. Parece increíble, ¿verdad? De todas formas, hoy no les voy a hablar de ellas, sino de los Homo sapiens sapiens, a esos a los que llamamos los reyes de la creación. Una pregunta de trivial. ¿Cuántos tratados de paz se han firmado en los últimos, digamos, 35 siglos? Pues ni más ni menos que unos 8.000 tratados. Cualquiera podrá pensar que, claro, son 35 siglos y que esto es mucho tiempo. Bueno, pues más cercano a nosotros. ¿Cuántas guerras ha habido desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta finales del siglo XX? Pues ni más ni menos que 140. A lo largo de estos conflictos se han empleado las más diversas armas, entre ellas las biológicas, las armas de destrucción masiva. ¿Que cuándo se empezaron a usar? Pues no crean que es una invención del siglo XX, que va, se vienen usando desde mucho antes. Los historiadores no acaban de ponerse de acuerdo sobre quién usó la primera arma biológica de la historia. Uno de los casos más antiguos sobre los que existe documentación se remonta al 1500 a.C. Al parecer, en aquel momento los hititas cogían a sus enfermos de peste y los conducían a tierras enemigas, para que contagiasen a todos cuanto pudiesen. Habría que remontarse mucho menos, ya al siglo IV a.C., para ver a los escitas, un pueblo que habitó al norte del mar Caspio, untando las puntas de sus flechas en las heces humanas y en las heces de animales, antes de ser lanzadas. Se pueden imaginar que los heridos fallecían más por infecciones que por las lesiones de las flechas. Algo parecido se cuenta en los poemas homéricos de la Guerra de Troya. Allí se relata cómo los guerreros untaban las puntas de sus lanzas y flechas con veneno de serpiente, y se dice que el mínimo roce podía llegar a ser mortal. Los griegos y los romanos tampoco se quedaron atrás, ya que tenían por costumbre lanzar los cadáveres de animales a los pozos de sus enemigos. De esta forma contaminaban el agua, y los adversarios o bien morían deshidratados o bien por infecciones. En el siglo XIV, los tártaros modificarían el método, le dieron una vuelta de tuerca. Durante el asedio a Caffa, se dedicaron a catapultar los fallecidos por la peste por encima de las murallas de la ciudad. El resultado, se lo estarán imaginando, una epidemia que puso fin al sitio de Caffa. Aníbal, el valeroso general cartaginés, empleó un método un poco más meditado en la batalla de Eurimedonte, allá por el 190 a.C. Se cuenta que lanzó ollas con víboras en las cubiertas de los barcos enemigos. Es fácil imaginar el desconcierto que produciría. Más adelante en el tiempo, los británicos, cuando lucharon contra los Pieles Rojas, tampoco fueron hermanitas de la caridad. En el año 1763, durante la rebelión del Pontiac, los soldados de William Trent regalaron mantas a los nativos. Mantas que curiosamente estaban infectadas por viruela, una enfermedad desconocida por los Pieles Rojas y que acabó con la vida de la mitad de la población. Digamos que estamos ante un caballo de Troya algo más evolucionado. Esta es una página más del diario de un médico en la historia. Mi nombre es Pedro Gargantilla y espero que les haya gustado. Un pasado que cobra vida en la radio. Arenas del Tiempo. Con Luis González. Bueno, pues continuamos esta noche. Miro el reloj, me levanta el pulgares porque después de estas sintonías nos vamos directamente a tierras gallegas. Allí se encuentra un hombre muy querido por este programa. Luis González, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches, Alejandro. Bien allegado y enhorabuena. Enhorabuena porque la semana pasada ya encendiste la mecha de la ilusión, de la emoción, de ese terciopelo especial que es capaz de destilar en la radio. No te puedes imaginar cuántas y cuántos son los oyentes que han hecho referencia directamente a tu persona. Enhorabuena por esta Arenas del Tiempo. Gracias, gracias. Bueno, pues Luis González, para hablar de este hombre necesitaríamos hacer dos o tres programas porque es tremendamente poliédrico, un hombre culto donde lo haya, un hombre observador del mundo, pero sobre todo un hombre enamorado de las arenas del tiempo que apuntan directamente hacia tierras egipcias. El próximo día 4, si no estoy equivocado, se cumple el 90 aniversario de un gran descubrimiento, pero tenemos que empezar hablando de la propia figura, la figura de Tutankamón. ¿Qué podrías contarnos sobre esta enigmática efigie? Bueno, yo creo que Tutankamón es, con el permiso de la Gran Pirámide, por supuesto, y si cabe también con el permiso de la Esfinge de Giza, es el tercer icono del país de las pirámides, ¿no? Es la cara que es como una especie de tarjeta de visita para todo aquello que huela a faraónico. Y lo más curioso de todo este asunto, de todo este expediente Tutankamón, es que si hoy para nosotros es un punto de referencia, fue un punto de partida para un sinfín de cosas y categorías, para los propios egipcios de la época, Tutankamón no fue más que un nombre. Y quizás no me equivocaría mucho si dijera que 50 años después de su muerte ya prácticamente nadie se acordaba de él. O sea que Tutankamón es un personaje misterioso, porque todavía, a pesar de que la ciencia ha desvelado pues muchos de sus enigmas e incógnitas, acerca de su persona, pero sigue siendo un icono del misterio de Egipto, y además que, bueno, por otros muchos aspectos, es también un baluarte de muchas otras opciones, ¿no? Por ejemplo, la herejía de Akenatón, el trágico final que sufrió la 18ª dinastía tan gloriosa que había empezado con la reunificación del territorio. Bueno, una serie de factores que hacen que la figura de Tutankamón pues sea ya eterna a través de los siglos y de los milenios, Alejandro. Me llama mucho la atención diciéndome que bueno, para ellos solamente fue un hombre, 50 años más tarde había partido ya a tierras del olvido. ¿Por qué ha trascendido a través del tiempo y hoy se nos representa como un icono indiscutible y el epicentro, ¿no?, de todo lo que es el sentir egipcio? Cuando vemos esa figura inmortal, ese frontalismo, ese algo que hipnotiza cada vez que vemos la foto del sarcófago. Claro, es que Tutankamón, por ejemplo, podríamos describir una serie de factores, pero fíjate que cuando Howard Carter empezó a escribir el primero de sus tres volúmenes, escribió sobre el descubrimiento de la tumba, pues escribió que lo más importante que podríamos decir de Howard Carter fue que murió y fue enterrado en el Valle de los Reyes. O sea, digamos que es una figura que está sumida a un hermetismo. El descubrimiento de su tumba fue el mayor descubrimiento de la arqueología que todavía hoy no ha sido superado. Recordemos que los trabajos en la tumba de Tutankamón duraron 10 años y que había más de 5.000 objetos, de los cuales pues aproximadamente un 70 o un 80% eran objetos de oro. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón nos permitió conocer en tres dimensiones algo que solo veíamos pues en las pinturas de las tumbas, en algunos dibujos de algunos papiros y en nuestra imaginación, porque jamás habríamos sospechado que los antiguos egipcios pues conocían objetos, pues por citarte tres objetos curiosos aparecidos en su tumba, ¿no? Una cama ergonómica, algo que pues cogió casi en fuera de juego a muchos expertos, un cuchillo de hierro inoxidable que prácticamente estaba impoluto sin ni una gota de óxido, y esos los famosos boomerangs que dieron pie pues a muchos soñadores para unir dos continentes como sería África y Australia, ¿no? Pero yo creo que por muchísimo más la figura de Tutankamón pues es un baluarte pues importantísimo para no solo para la egiptología, sino para la arqueología en general. Ahora hablaremos también, enfatizaremos un poquito más sobre la figura de ese ajuar funerario, como haces mención. Tutankamón en sí mismo hacía referencia que llegó al poder siendo prácticamente un niño, tan solo con 9 años, ¿no? Y una forzosa coronación que forjaría un estirpe, un reinado muy turbulento que podría haber sido realmente peligroso. De hecho lo fue desde prácticamente el nacimiento del propio Tutankamón, haciendo así un poquito de recuerdo. Pues Tutankamón, hoy ya sabemos que era hijo de Ajenatón, aunque prácticamente los expertos más serios siempre lo sospecharon y lo sostuvieron. Se sospechaba que era hijo también de una esposa secundaria del propio Ajenatón, que no era la enigmática reina Nefertiti, sino que los estudios de ADN nos han demostrado que, o nos han mostrado, que era hijo de Akenatón y una de sus hermanas. No sabemos cuál princesa es a la que le toca esta maternidad, pero sabemos en todo caso que los padres de Tutankamón eran hijos ambos de Amenhotep III y de la reina Tiji. Luis, me gustaría preguntarte una cosa, independientemente del contexto histórico como nos está haciendo referencia, algo que tiene que haber en la mente de muchos oyentes, igual que ahora mismo está flotando en la mía. La atmósfera que rodeaba su reinado, la atmósfera que rodeaba su trono, ¿estaba basada en la creencia, en el esoterismo, como muchas veces se nos ha querido vender, o estaba basada en un mundo más terrenal, más mundano? Yo creo y estoy totalmente convencido de que la segunda opción es la verdadera, ¿no? Estaba basado en mucho más un mundo terrenal que un mundo esotérico. En sí, el mundo egipcio es un mundo no esotérico, pero sí es un mundo mágico, ¿no? Pero ocurría que al final del reinado de Akenatón, pues el propio estatus del país egipcio está en peligro de desaparecer, porque lo que se denominó el Imperio Egipcio prácticamente había desaparecido. Las fronteras estaban amenazadas desde varios puntos y el ejército se veía incapaz de sostener o de reforzar esas fronteras, con lo cual tanto la política exterior de Egipto como la política interior, porque no es que hubiera una serie de luchas como se sostuvo durante muchísimos años entre la corona, el general Horenheb y la figura de Ay, que fue el sucesor de Tutankamón, no es que hubiera un pulso a tres bandas, pero sí que había un recelo, un temor por saber si ese joven sería capaz de actuar de manera correcta. Y como tú bien dices, un niño rey de 9 años, pues es prácticamente imposible que sepa llevar los asuntos de Estado, y más de un Estado que está pues al borde de la crisis, si no es que ya estaba sumido en la crisis. Por lo tanto, al menos durante el reinado de Tutankamón, tenemos que imaginarnos que los personajes que llevaban la batuta, los personajes que tenían el poder, que serían el propio general Horenheb, pues los visires, ministros de Hacienda y Economía y otros personajes de importancia, tenían que tener a fuerza los pies, pero muy bien en el suelo. Y que no nos quepa duda de que cuando Tutankamón comenzó a tener un poquito de conciencia de hombre para intentar llevar a cabo su misión como gobernante, pues habría de tener, por supuestísimo, los pies también en el suelo, Alejandro. Los pies en el suelo y abalconados directamente, mirando hacia la línea del horizonte que nos llevaría durante milenios para llegar esta noche aquí a bordo de este galeón para abarcar esta tremenda historia. Estamos repasando esta sección, Arenas del Tiempo, junto a Luis González. Luis, quiero que me hable, fíjate cómo te lo voy a pedir. Mira, quiero que hablemos ahora de la figura de Howard Carter y de lo que vivió, pero quiero que me lo cuentes no desde una perspectiva netamente histórica tal cual, sino desde tu propia perspectiva, desde tu propia cosecha, después de mucho haber buceado, mucho haber mascado esta propia historia. ¿Quién era ese hombre llamado Howard Carter y qué demonios le llevó a conseguir un hito en la historia de la arqueología? Howard Carter, pues mira, yo estoy plenamente convencido de que cuando Tutankamón falleció, alguien comenzó a trazar un plan, a urdir una idea de un resurgir del Egipto faraónico. Y ese plan se fue macerando, se fue mascando durante 3.000 años hasta que por fin apareció la figura ideal. Porque si realizáramos un monográfico a fondo sobre la figura de Howard Carter, nos daríamos cuenta de que es imposible que todo sea un cúmulo de casualidades. Hay decenas de puntos que nos dan a llevarnos a imaginar de que todo esto estaba trazado y perfectamente organizado desde hacía milenios. Y Howard Carter pues fue un hombre... ¿Trazado para él, Luis? ¿Toda la historia al final tenía que converger en la figura de ese hombre? Sí, sí, todo estaba previsto. O sea, el expediente Tutankamón, el expediente de la tumba, todo lo que se hacía en el siglo XIX y en el siglo XX en Egipto, de la forma como se excavaba, los excavadores que había, los mecenas que había, todo estaba... O sea, Howard Carter era el hombre que cumplía todos y cada uno de los requisitos que pedía la tumba, la KV 62. La tumba de Tutankamón necesitaba una persona con un perfil, con unos requisitos, con que cumpliera una serie de puntos a seguir, y el único que había en Egipto era Howard Carter. Y cuesta muchísimo creer que todo esto sea pues un capricho del destino. Un capricho del destino. Qué hermosa frase nos está diciendo. Luis, yo te invito a que nos acerquemos a este lado de babor. Vamos a mirar un momentito fijamente hacia la línea del horizonte esta noche, flotando en este mar de las ondas, porque volvemos en un segundo. Vamos a seguir haciéndote mil preguntas acerca de ese momento histórico que ahora ya se cumplen 90 años. Comenta este audio en Twitter, hashtag La Otra Mirada. En el metro, en la oficina, en el coche, en la cola del cine. Ahora no tienes excusa para no embarcar a bordo del Galeón. Descarga la aplicación Android de La Otra Mirada. Es fácil y gratuito. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La Otra Mirada. Estás en la sintonía del Galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Noche de radio, noche de investigación y volvemos. En nuestros corazones palpitando con fuerza. Qué bonito es encontrar a alguien que le encante la comunicación y lo haga de una manera tan aterciopelada como lo está haciendo nuestro querido Luis González en esta sección, Arenas del Tiempo, un gallego de cepa, como decía. Luis, decías tú que toda la cronicidad de la propia, el ritmo de la historia, quién sabe, de alguna extraña manera, apuntaba directamente a un solo hombre en la historia, un hombre que el día 4 de noviembre había logrado lo que otros solamente no siquiera habían podido imaginar. ¿Cómo crees tú que fue todo ese momento y cuáles son los grandes misterios que encierran a ese momento? Bueno, ese momento está plagado de misterios y de sensaciones pues mágicas, porque recordemos que Carter no había estudiado ni siquiera en la universidad. Carter llegó a Egipto de rebote, era pintor animalístico, llegó a Egipto de rebote, pero ese rebote le permitió primero trabajar para el Museo Británico, segundo trabajar para Sir William Flinders Petrie, que está considerado como el padre de la arqueología moderna, y tercero, tener un amplio conocimiento del mundo que le rodeaba, esto es, el mundo árabe del siglo XX, un mundo pues totalmente distinto al Egipto faraónico, y saber moverse como pez en el agua en ese mundo tan extraño, ¿no? Que todavía hoy resulta pues un poco extraño. Y no cabe ninguna duda de que otro punto importantísimo fue la figura de Lord Carnarvon. Y el descubrimiento, Howard Carter también lo describe en una de sus obras, que él se sintió durante unos instantes como un profanador de tumbas, como un ladrón de tumbas. Porque súbitamente, cuando abrió aquel agujero en la pared tapiada, que era el único obstáculo que separaba al Egipto de 1922 del Egipto del año 1322 antes de Cristo, pues era como una ventana al pasado, ¿no? En aquel momento, pues Carter tuvo que sentir una emoción pues fuera de lo normal. Vertiginosa, realmente. Vertiginosa, y máximo si tenemos en cuenta que Carter llevaba pues prácticamente 10 años excavando en el Valle de los Reyes para Lord Carnarvon. No habían hecho ningún descubrimiento de importancia, y el grupo, pues la sociedad Carnarvon-Carter, era el hazme reír y era el cotillón de todas las fiestas, ¿no? A Carter le llamaban el dibujante, lo llamaban iluso, y al Lord, a Carnarvon, le llamaban un poco más que tonto, ¿no? Porque estaba dilapidando su fortuna. Para que nos hagamos una idea, cada excavación valía en aquellos años unos $500,000 de la época. Wow. que ya era dinero, ¿eh? Y bueno, pues todos esos años de trabajo infructuoso merecieron la pena, sin duda, cuando llegó el momento, ¿no? Aunque si tuviéramos oportunidad de profundizar muchísimo más, quizás nos daríamos cuenta de que Howard Carter tal vez es algo que está en el aire, que muchos expertos opinan que podría ser posible, tal vez descubriera ya la tumba el primer año de excavación, y que pues por motivos que se escapan volvió a tapar la zona y se fue. Es que la verdad es que Carter, el primer año que llegó al Valle de los Reyes con Carnarvon, comenzó a excavar justo en el sitio donde estaba la tumba de Tutankamón. Wow, como si hubiese sido una diana. ¿Y qué motivo le hubiera podido llevar el haber puesto cara de póker con su compañero y haber dicho, no, aquí vamos a tapar, vamos a quedarnos muy callados, porque ahora mismo no interesa contar esto? Claro, pero también hay que darse cuenta de una cosa. Carter tenía un especial vínculo con Tutankamón. Carter era el único hombre sobre la faz de la Tierra que creía que Tutankamón estaba enterrado en el Valle de los Reyes. Era la única persona en el mundo que confiaba en esa posibilidad. Haría falta tener una sangre fría increíble para hacer eso, ¿no? Lo que pasa es que no sabemos por qué motivo Carter, tampoco no se sabe si Carter llegó a ver el primer escalón. Lo único cierto es que Carter volvió a tapar esa zona y se dirigió al extremo opuesto del Valle de los Reyes, donde comenzó a excavar. Y 10 años después tenemos esa famosa reunión en Highclere, en Inglaterra, donde pues Carnarvon le dice a Carter que su dinero se está agotando, que no puede volver a financiar una sola excavación, una sola campaña, y tenemos esa famosa frase de Carter, o que se le atribuye, mejor dicho, es una frase que se le atribuye a Carter, donde con absoluta sangre fría él le dice a su socio y mecenas que si Carnarvon no accede a patrocinar la última campaña, Carter pondrá el dinero de su bolsillo y sufragará los gastos. Con lo cual aquí tenemos dos interrogantes, ¿no? Uno, el primero principal sería, ¿de dónde iba a sacar Carter tanto dinero? Porque la campaña no era gratuita, ¿no? Y el segundo era la firme convicción que tenía Carter de decir, vale, ya está, este es el último año, no quiero gastar más dinero suyo y este año va a aparecer. Y claro... Y mira por dónde aparece, ¿no? Claro, es que la cuestión, el 1 ¿no? de noviembre comienzan las excavaciones y prácticamente 3 días, 4 días después se encuentra la tumba. Menudo titular. Quizá Luis González nos está diciendo hipotéticamente que quién sabe si hay un interrogante, un enigma esta noche flotando en el ambiente, si estamos realmente en el centenario del descubrimiento, porque 10 años antes esos hombres hubieran podido, por alguna extraña razón, como decimos, tapar, encubrir ese descubrimiento. Luis, tenemos que ir ya con mucha prisa porque el tiempo de radio esta noche se nos agota. ¿A favor o en contra de la llamada maldición del descubrimiento de Tutankamón? ¿Cómo murieron estos hombres? Porque hay mucha polémica también flotando en el ambiente. Sí, hay mucha polémica, pero si somos hombres de ciencias y si nos dejamos guiar por lo que la sabiduría nos enseña, la maldición no existe, ¿no? La maldición de las tumbas egipcias solo existía en el universo egipcio y para los propios egipcios, y nosotros no vivimos en el universo egipcio ni nos regimos tampoco por las leyes del antiguo mundo faraónico, con lo cual... prácticamente está demostrado al 100% que las personas que no murieron de muerte natural y de ancianidad murieron por problemas pulmonares. La práctica totalidad de las personas que murieron en esta mal llamada maldición de la momia de Tutankamón murieron todas por afecciones pulmonares. Recordemos que el primero de ellos, que fue Lord Carnarvon, había viajado a Egipto precisamente porque tenía problemas de salud. Su salud estaba cogida por un hilo. Y si tiramos de datos médicos, los exámenes que se hicieron a algunos cuerpos después de haber muerto, años después, se hicieron estudios sobre algunos cadáveres, sobre algunos cuerpos, y que fue cuando se descubrió ese maldito hongo llamado Aspergillus niger, ¿no? Que es esa bacteria que se adhiere a los pulmones, va comiendo, parece ser, el tejido pulmonar hasta que te mata. Y bueno, lo que ocurre es que aparte de que es gratuito, es un tema muy recurrente esto de la maldición de Tutankamón, porque yo tengo un conocido, un amigo que trabaja en una de estas revistas especializadas, y él me tiene comentado de que si en algún momento dudan de qué van a... qué portada ideal será para dar el tirón a la revista del mes, pues la figura de Tutankamón o la maldición de Tutankamón es la excusa perfecta para que esa tirada se revitalice. Siempre recurrente, ¿no? Exacto. Entonces, claro, nosotros mismos vamos alimentando, o mejor dicho, nos vamos autoalimentando de la propia maldición para seguir teniendo nuestra ración de misterio y nuestra ración de esas intrigas e interrogantes que tanto nos fascinan. Y estoy totalmente seguro de que si los enigmas de Tutankamón se desvelaran todos, nos inventaríamos unos nuevos para poder seguir hablando de toda esta fascinante historia, Alejandro. Una fascinante historia, de eso no me cabe la menor duda. De la misma manera que estamos disfrutando, de verdad, créeme, aquí en el propio estudio, de hacer radio de tu mano, de escuchar este lenguaje tan sumamente especial que tú, con un diafragma muy, muy personal, estás esta noche catalizando. Luis, lo escuchamos hace un momentito en la voz de nuestro compañero común, Juan Ángel Anta, y me gustaría que tú hicieras esta noche exactamente igual. Me gustaría que lanzases al éter, ¿no?, una serie de preguntas para que los demás, los oyentes esta noche, esa gran comunidad que sabe pensar y de qué forma, nos ayuden a investigar o a plantear nuevas hipótesis. ¿Cuáles serían las interrogantes sobre Howard Carter, sobre el descubrimiento, sobre Tutankamón, que a ti te gustaría esta noche lanzarle a la gente para que ellos a lo largo de la semana te estén respondiendo? Bueno, a mí me gustaría preguntarme qué significa, pues para muchas personas, qué significa la figura de Tutankamón, ¿no? La figura de Carter, qué significa para muchos amantes de la historia, de la arqueología, de la egiptología, qué se representa para ellos el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, ahora que en poquitos, creo apenas en horas, vamos a realizar ese 90 aniversario. Porque la figura de Tutankamón es un antes y un después en el mundo de la egiptología, como decíamos al principio. Pero quizás en algunos puntos, en algunos factores, represente algo mucho más, ¿no? Un poco más allá de lo que estamos hablando. Esa creo que sería mi gran pregunta. Bueno, pues tomamos buena nota y yo no me resisto a hacerte la última. ¿Te hubiera gustado, antorcha en mano, ser uno de esos intrépidos hombres a la hora de entrar en la gran cámara funeraria? Jolín, aunque fuera a ciegas, sin antorcha. Porque eso debió de ser un momento... no hay momentos en la historia de la arqueología que se le puedan comparar. No tienes una referencia con la que poder comparar. Por supuestísimo que daría un brazo y parte del otro por haber formado parte de ese fantástico equipo. Y además, fíjate que respondiendo también a la pregunta que formulabas inicialmente sobre esa casualidad o capricho de los dioses, de la figura de Howard Carter, es que el descubrimiento de la tumba implicó también rodearse de una serie de un equipo, ¿no? Una serie de hombres, cada uno en su faceta, en su sector, y es que se dio la puñetera casualidad de que en Egipto estaban en aquel momento, en aquel preciso momento, estaban junto a Howard Carter los mejores especialistas que había en la egiptología del momento. No sé, son un montonazo de casualidades. Son muchísimas cosas que se van juntando para que, como si fuera un puzzle, se componga la máscara funeraria de Tutankamón. Yo no sé si la máscara funeraria, yo sí tengo un puzzle lleno de personas que están configurando una radio en la cual soy el primero, de verdad, y lo digo con humildad, en disfrutar. Señores, no busquen otro gallego singular como este, porque no lo van a encontrar. Se llama Luis González y está aquí, en La Otra Mirada. Luis, la semana que viene nos adentraremos una semana más en esas arenas del tiempo que tú nos propones. Un fuerte abrazo, amigo. Un fuertísimo abrazo, Alejandro. Un placer. Hay historias que deben ser contadas de forma personal. Siempre frente a un fuego, con Alejandro Sánchez del Olmo. Comentarios son recurrentes entre las historias de los chihuahuenses. Una maniquí de nombre Pascualita que pareciera cobrar vida por las noches asustando a todo el que se acerca a este sitio. Un maniquí que dicen no es como cualquier otro, pues hay quien asegura que no es una figura de pasta, sino un cadáver embalsamado que por las noches cambia de posición y mueve su rostro. Esta imagen fue captada en la tienda de vestidos de novia, ubicada en la zona centro de la ciudad de Chihuahua, donde se encuentra la famosa figura que se ha convertido en un ícono de esta entidad por las múltiples leyendas que se cuentan de ella. La grabación muestra el momento justo en que parece que la maniquí le sonríe a las cámaras. Observe y compare las imágenes. Pascualita tuvo su nombre por la antigua dueña de la tienda, de la cual se cuentan muchas leyendas. Se cuenta que desde que estaba chiquita, pues a su niña la vestía con sus sedas, con los encajes. La niña vivió aquí, ¿no? Entonces para ella lo mejor sería haberla dejado vestida de novia en el aparador de por vida, ¿no? Se dice que lo que hizo Pascualita fue que la embalsamó, que la momificó y luego la mandó a recubrir y la puso en su aparador. Pascualita era la mujer que hacía todos los vestidos de novia para la ciudad de Chihuahua y se volvió muy famosa. Entonces en la época se empezó a rumorar de todas las formas en las que murió y de la forma en la que daba suerte a todas las novias que se casaban aquí. Bueno, pues amigos, estos son partes de los audios que nos adentran en un misterio que nos lleva directamente a tierras mexicanas. Para contar toda esta gran historia en este momento de la noche, quiero compartir el micrófono con alguien que queremos mucho. Miquel Navarro, buenas noches. Hola Alejandro, buenas noches, ¿qué tal? Bien, ha llegado amigo, y como acabamos de escuchar platicando, ¿no? La radio y viviendo los misterios. Desde que me pusiste en antecedentes de este caso, no podía salir yo de mi asombro. No es la primera vez, y lo sabemos, que La Otra Mirada pone rumbo hacia tierras mexicanas para adentrarse en las mil caras de una sociedad siempre poliédrica, siempre difícil. Pero yo nunca iba a sentir esas reacciones tan fuertes al asomarme en una tienda cualquiera, en una calle, un cristal y tras él un maniquí, el maniquí de la Pascualita. Oye, cuéntanos un poco por dónde van los tiros estos. Sí, mandamos un fuerte abrazo además a todos los oyentes, radioescuchas mexicanos que nos están sintonizando. Y le mandamos un fuerte abrazo a una grandísima tierra, enorme y muy querida además por mi parte, donde una buena amiga llamada Maite Larrey, pues me trajo esta historia, una buena amiga mexicana, la historia de la Pascualita, y me pareció maravilloso, maravilloso por todas esas connotaciones, tanto bueno de esa riqueza cultural que tiene México, de esa riqueza, y de esa superstición, ¿verdad?, que tan arraigada está, y me parece una historia maravillosa, que nos habla de este maniquí, esta leyenda de la Pascualita, como bien dices. Pues en nuestros pasos nos llevan hasta la avenida Ocampo, en Chihuahua, y donde parece ser que en un escaparate han sucediendo cosas, durante años lleva sucediendo cosas, y ha llegado ya pues a la leyenda urbana más absoluta en esta calle Victoria, en la popular, esta tienda de vestidos de novia, en la que la reina, la auténtica, la novia más guapa de Chihuahua, es la llamada Pascualita, o Chonita, como se llamaba en sus inicios, que parece ser que fue un maniquí que se trajo en 1930, nada más desde Francia, nada menos que desde hace unos cuantos años ya, en 1930, un 25 de marzo de aquel año, este maniquí fue traído desde Francia y comprado por la dueña del negocio, que precisamente se llamaba Pascualita Esparza Perales de Pérez. De ahí, bueno, Pascualita fue la que le puso ese nombre de Chonita a este maniquí, pero la popularidad, y también dicen que el gran parecido que tenía el maniquí con la dueña, hizo que popularmente, se llamara ya para siempre este maniquí como la Pascualita. Y es que, claro, además es un maniquí que nada tiene que ver con lo que hay actualmente. Pues son maniquís muy, muy, muy, muy humanos, vamos a decir, con esos ojos de cristal brillantes, ¿no? Ese pelo, además, que es un pelo insertado, que es un pelo cierto, ¿no? Es de forma artesanal, es un pelo verdadero. Y no es extrañar que se otorgara pues, este título de la novia más guapa de Chihuahua. Una novia que esta noche crea un gran interrogante en forma de misterio. Debo confesarte una cosa. Desde que vi las fotografías que me pasaste, me quedé sobrecogido. Pero me quedé sobrecogido recordando una vieja historia de niño. Mi familia venía de tener muchos negocios textiles. Recuerdo siendo un niño cómo me aterraban aquellos maniquíes cuando paulatinamente iban apagando las luces de aquellos grandes almacenes y todo se iba quedando oscura, en la mirada de aquel niño, de repente, haciendo línea del horizonte, se quedaban allí, flotando en la retina, aquellas siluetas que de alguna manera parecían girar la cabeza. Y comprendo que la sugestión es el arma más poderosa de todas, pero siempre me produjeron un desasosiego muy especial. Mucha gente esta noche estará recordando la forma en la que en casa de una abuela, en casa de una tía, en su propia casa, de padres a hijos hayan heredado aquellas viejas muñecas que incluso tenían el pelo natural. También me producían un terror muy especial, como se iban clavando en el fondo de mi retina aquellas miradas de porcelana que iban más allá. Miradas que estaba completamente convencido que son capaces de atravesarte, Miquel. Sí, sí, así es. Es que claro, para todos estos oyentes, para todos los oyentes que quieran saber un poco más de la Pascualita, con buscarla en internet y ver esas fotografías que aparece, es impresionante. Parece una persona, además es una mujer bella, realmente una mujer muy guapa, y con unos rasgos tan cercanos a nosotros que realmente parece una persona. Está muy lograda. No me extraña que haya surgido tantas leyendas en torno a este maniquí. Entonces claro, como bien dices, Alejandro, la sugestión, la superstición incluso de la zona hace que al mirarla, esos ojos además que tienen incluso vidriosos, parece que a uno le siga con la mirada. Y además tiene unos labios incluso pues maquillados, parece estar maquillada, y tiene una comisura de los labios que parece incluso que sonríe en ciertos momentos de cómo le dé la luz o ese juego de luces y sombras, parece que incluso pueda sonreír, da esa sensación. Entonces a uno le puede parecer que le sonría. Cuando uno cree que ha sonreído, recuerdo que comentaba en un bar cercano, en el que las personas que por primera vez ven a la Pascualita comentan esto en este bar, y el gerente de este establecimiento pues suele decir, si le ha sonreído a la Pascualita, eso siempre es buena señal, ¿no? No a todo el mundo sonríe la Pascualita. Entonces, claro, esta cantidad de supersticiones que han ido a lo largo del tiempo y esas historias, pues nos ha llegado prácticamente de todo, incluso... que de noche, en algunos momentos, la Pascualita no está en el escaparate. Parece que se da unos paseos por ahí. ¿Quién sabe, Alejandro? Bueno, pues son sonidos que se estaban registrando y lo venían diciendo de esta forma. En este momento están volteando a Pascualita, le están girando. Pocas veces hacen esto. Solo aquí, en Extranormal, lo están viendo y ahí la tienen totalmente de frente. Si pueden ver, la mirada es muy real. Es una mirada que incluso puede llegar a intimidar a cualquiera, y más a las personas que se acercan a la tienda por las noches. Aquí pueden ver también el detalle de las manos. Las manos parecen ser reales, parecen ser de un ser humano. Vean, vamos a acercarnos un poco más para que observen ahí el detalle de las manos, las uñas. Vean cada una de las líneas que tienen las manos, los dedos, los falanges, todos están hechos. Incluso dicen que se alcanzan a apreciar vellitos. Los nudillos, vean los nudillos. Ahí están. Hay personas que se acercan a verla, pero no tanto, y menos por las noches. Tenemos empleadas, incluso aquí mismo, que prefieren cruzar la calle por el otro lado y no pasar enfrente del aparador, ¿no? Que todavía hay muchísima gente que sueña con ella. Bueno, ¿qué te puedo yo decir? A mí día a día vienen y me cuentan cosas diferentes de Pascualita que a veces ni yo sé, ¿no? Hay gente que ha venido a decirme que la ha visto incluso hasta sudar, ¿no? Que la han visto que suda, Hay gente que me ha dicho que pues las voltea a ver, que les ha sentido con la cabeza, que respira, que han visto que mueve la boca, que la han visto hasta llorar. Hay gente que la ha visto. Pues ahí están esos audios. Esa tienda, estamos hablando nada más y nada menos que en una tienda de una calle en Chihuahua, un maniquí que ha creado una auténtica leyenda urbana y una sin razón, muchas veces por todo aquel que pasa junto al escaparate, la Pascualita. Mira, Miquel, a mí una de las fotos que más me han impactado es precisamente uno de los detalles que tiene en la mano, porque el corte de esta mujer, para que nos entendamos, es tremendamente refinado, es ese maniquí francés por excelencia, con ese pelo con aire absolutamente natural que lo será. Pero embozada ella y vistiendo el traje de novia, un traje de novia blanco, bonito, precioso, sale esa mano de color verdosa prácticamente, sosteniendo un rosario. Y no hay que sumarle mucho más, pero es que entre las comisuras de los cortes de los dedos parece estar el brillo sanguinoliento de la corriente sanguínea. Es lo más parecido a una imagen que podemos ver en un depósito de cadáveres. Parece que es simplemente un cadáver que los han vestido para las nupcias, ¿no? ¡Qué desasosiego, sí. Miquel! Sí, vamos, el detalle de la mano es impresionante, pero no solo el detalle, son los detalles de las propias líneas de la mano, de las propias huellas dactilares y las uñas. Es que parece que es tan real, parece que sea una mano tan fidedigna, es incluso humana, vamos, es una mano con unos detalles de una obra maestra, una obra de arte, sin duda. Este maniquí es tal el grado del detalle que tiene, que se ha llegado a especular, claro, la dejamos en el terreno de la leyenda urbana, pero es que no me extraña, ¿no? Se ha llegado a especular que era un cadáver embalsamado esta Pascualita, Alejandro. Bueno. Y vamos, esto es muy fuerte, ¿no? Y se llegó a examinar el cadáver, o sea, se llegó a examinar el maniquí para ver si realmente era un cadáver o no, y los exámenes dijeron pues que realmente era plástico, no era un cadáver. Pero claro, llegamos hasta tal punto de la duda, Alejandro, es impresionante. Esos detalles de las líneas de la mano, de las uñas, es bastante, bastante impactante. Y la Pascualita también se dice que incluso se puede ver los poros de la piel y algo de vello. Y vemos que los detalles de fotográficos son muy, muy, muy... muy impresionante. Son tremendo, incluso estoy mirando ahora mismo el monitor, viendo directamente sus labios, son unos labios con un carácter carnoso, pero al mismo tiempo están apagados, como el de un fallecido, pocas palabras, ¿no? Alguien que acaba de fallecer tiene ese desaplomo, ese tinte oscuro. Queremos tampoco ponernos muy tétricos, pero sí que es cierto que ese maniquí es una auténtica realidad, es algo presente y está en la fotografía, como tú bien mencionas. Mira, Miquel, en toda esta historia, siempre tengo que hacer un paralelismo, ¿no? Aquellas viejas muñecas que, como decía, se le daban de padre a hijo, ¿no? Y durante mucho tiempo, yo recuerdo que en casa de una tía mía, por parte materna, bueno, pues había una antigua muñeca que tenía el pelo natural. Y cada vez que le cortaban el pelo, lo guardaban en una cajita. Fíjate qué curioso, lo guardaban en una pequeña cajita de madera y aquello que me causaba a mí un repelús, me causaba un desasosiego tremendo. ¿Cuántas veces, si no, habrán utilizado la referencia incluso de niños y mujeres y de hombres para poder esbozar estos maniquíes? Quizás, de alguna manera, alguno pudo haber arrastrado, quién sabe, si algo especial, algo del terreno de lo paranormal, lo cual no entendemos. Lo que sí es cierto es que en estas calles mexicanas, en esa tienda, suelta el revuelo, pero sin embargo sigue siendo también, por qué no decirlo, el objeto de culto de todo Chihuahua. Sí, sí, así es. Es que aquí se da una cosa que es muy importante, ¿no? Y yo creo que es clave todo esto, porque el maniquí tiene una dualidad que a la vez nos acerca y nos aleja. ¿Por qué? Porque es muy cercano a nosotros, es muy similar a nosotros, pero es ajeno, es algo exógeno, no es un ser humano. Y esa misma dualidad es la que está un poco entre nuestra realidad y otra realidad que es esa realidad, vamos, digamos que ajena totalmente, inerte, ¿no? Entonces, entre esa realidad entre lo, el muñeco y el ser humano es lo que es lo que nos separa, ¿no?, de ella, y también nos acerca. Por lo tanto, crea ese esa sensación que a ti te daba, ¿no?, de repelús. La verdad que sí, que causa esa sensación de cercanía y a la vez repulsión, porque la realidad de este maniquí pues siempre queda un poco en el aire de su propia leyenda urbana. Fíjate, hay una versión de la leyenda que es muy interesante, que claro, aquí se tejieron diversas leyendas, que cuenta cómo la hija de Pascualita falleció el día de la boda, justo cuando se encontraba en el altar, ¿no? Y la madre, dolida y apenada por la pérdida, pues decide embalsamarla. Esto es lo que se ha contado, decide embalsamarla, decide vestirla de novia y tenerla en el escaparate para siempre. Esto es una corriente que se ha probado que no es cierta, porque al parecer Pascualita tuvo un hijo, no tuvo una hija, pero el imaginario popular hace que llegue a estas versiones. Y no menos espectacular es también la versión fidedigna, donde ya entramos en el terreno de la fe, que aquí es lo importante, en el terreno de la fe, cuando una persona, una chica concretamente, es asaltada hace no mucho tiempo por su propio novio, que la dispara, está herida, cae herida, y cae justo en la calle enfrente al maniquí de la Pascualita, y herida de muerte, ella gira la cabeza y ve cómo Pascualita la mira y la sonríe. Según su testimonio, la recoge la ambulancia y en el hospital ella se salva. Y a partir de entonces, un rosario de peregrinación a Pascualita e incluso velas, cirios encendidos en honor a Pascualita, casi elevada a santa, Alejandro. Bueno. La fe, bueno, a esta chica la ayudaron los médicos y sin duda la salvó el buen hacer, ¿no?, de los médicos y las enfermeras, pero ella también atribuye este halo de fe, este lenguaje que tal vez también se esté perdiendo, este lenguaje mágico con lo exógeno, con lo sobrenatural. Y aquí Pascualita pues encarna, nunca mejor dicho, encarna también la fe de la persona que está en ese momento en peligro. Esa iconografía, como tú bien apuntas, ¿no?, que de alguna manera despierta esa sensación en la boca del estómago, ocurre en muchos lugares, incluso, por qué no decirlo, en las propias iglesias hay algunas imágenes en las cuales llegan a producir un impacto, ¿no? Quizá era la razón por la cual el autor, ¿no?, quería hacerlo así, pero producen un sobresalto interno tremendo. Mira, Miquel, no es la primera vez, y creo que es un momento muy, muy bonito en recordar la figura de Jesús Salcedo Perea, ese buen amigo periodista que siempre nos ha atendido de una manera tan sumamente especial a los miembros de La Otra Mirada. Sí, sí, una leyenda del periodismo en México. Mandamos un fuerte abrazo a Jesús Salcedo, así como nuestro buen amigo que nos puso además en primer contacto con él, nuestro querido Enrique Pallarés, Alejandro. Hombre, por supuesto. Un fuerte abrazo también para Enrique. Y Jesús Salcedo, sin duda, una leyenda del periodismo en México. Y México pues tiene muchas cosas en las que nos debemos fijar, como ejemplo, y también pues cómo, ¿no?, cómo cultivan estas tradiciones, esta riqueza cultural que tiene, ¿no?, que alberga México, al que mandamos un fuerte abrazo a todos los mexicanos que nos escuchan, además, lo sabemos de buena tinta. Bueno, pues tremenda la historia que esta noche nos trae Miquel Navarro en este tiempo de radio, la historia de la Pascualita. La encontrarán en Chihuahua, en esa tienda, en la cual ya es objeto, lógicamente, de nuestra atención. Miquel, una última pregunta te lanzo al vuelo. ¿Alguna vez algún muñeco, alguna muñeca, algo, un maniquí, te ha llegado a robar el sueño? Pues mira, te voy a contar ya se me olvidaba, te iba a contar una pequeña anécdota, no es mía, pero es una persona allegada a mí, que me contaba cómo una vez cierto día, muy rápidamente te lo cuento, estaba asomada en el balcón y veía como un señor mayor, anciano, dejaba una caja junto a un contenedor, una caja bastante grande, ¿no?, voluminosa. Entonces él, bueno, le entró la curiosidad, no veía bien, veía que reflejaba algo en la caja, dentro de la caja grande, y bajó a ver qué es lo que pasaba. Pues bien, era una muñeca de porcelana, de un más o menos, no sé si llegaba al metro, bastante grande, pero era preciosa, una muñeca de porcelana preciosa que estaba sin sacar de la caja, completamente nueva, no se había abierto ese plástico de la caja, de la propia muñeca. Bueno, como esta persona cercana tiene además gran afición a estos muñecos y tenía además una hija pequeña, pues decide subir la muñeca a la casa, llevar la muñeca. Bueno, esta muñeca la decide sacar de la caja, como digo, nueva esta muñeca, y la coloca en el fondo del pasillo en una sillita. Bueno, Alejandro, pues te quieres creer que no había manera a la noche de levantarse para acudir al servicio, al baño. O sea, no había manera de ir al pasillo porque en plena noche, con el reflejo de las luces de la calle, que lateralmente, ¿no?, incidían en el rostro de la muñeca, creaba un efecto totalmente, vamos, diríamos, fantasmal. Y llegó a tal punto que a la semana siguiente la muñeca volvió a la caja y volvió al contenedor, porque la niña decía que la muñeca no quería saber nada de la muñeca, porque la muñeca la miraba malévolamente. Bueno, bueno, bueno. Mira, Miquel, decía la niña que la muñeca le miraba mal. Bueno, bueno, bueno. Mira, Miquel, es que contigo puedo estar hablando toda la noche. Mira, déjame recordarte una cosa. Esto, estamos un poco que no sabemos parar el carro. Mira, recuerdo una de las investigaciones que me llevó a un pueblo indeterminado, el cual nunca mencionaré sin el permiso de esta familia, a la casa de Sara, esa muchacha sensitiva, los cuales los mismos padres conmigo en aquella misma tarde, en aquella cocina, estaban denunciando y pronunciando unas palabras las cuales eran me superaban, ¿no? Como un hombre serio, el padre con empresa y demás decía: Alejandro, yo no creía en estas cosas hasta que un día ya no pude aguantar más, esto era demasiado evidente. Cuando yo subí con la hija en la planta superior, me llevó a un cuarto, aquella donde decía, donde tenía más sensibilidad. Aquel cuarto estaba absolutamente lleno de muñecas. Aquellas antiguas Barbies con los pelos así, con sus coletas y demás. Oye, en aquella habitación, hablando con aquella niña que decía que podía sentir la presencia de los difuntos, en aquella habitación llena de niños, va a parecer que es simplemente la pose necesaria para un programa en esta hora. Pero válgame el cielo, que en aquella habitación me quedé yo sobrecogido, helado, hablando con ella y estaba al mismo tiempo, sentía que mi cuerpo se clavaba en las 50.000 miradas de aquellos muñecos. Miquel, preciosa historia la que nos trae esta noche. Gracias por hacernos otra vez soñar con el misterio. Gracias por habernos llevado esta noche a tierras mexicanas y, sobre todo, gracias por ser tan grande como eres. Un fuerte abrazo, amigo. Un fuerte abrazo, Alejandro. Y ¿Quién habrá cogido esta muñeca de nuevo del contenedor? ¿Quién sabe? Bueno, un abrazo, Alejandro. Ahí queda la pregunta de Miquel Navarro. No hay tiempo para más. Os emplazo a todos aquí. Hasta la semana que viene.